El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Horizon Forbidden West ya está a la venta y lo ha hecho con una gran respuesta por parte de jugadores y prensa. Ya las primeras coberturas de periodistas mencionaban su calidad técnica, resaltando un fotorrealismo que incluso ha servido para recordar a más de uno que las mujeres, oh sorpresa, también tienen vello en el cuerpo. En fin, bromas aparte, no cabe duda de que el título ha sorprendido prácticamente a todos. Ahora sabemos además que el equipo de Guerrilla Games retrasó el lanzamiento precisamente para evitar el crunch. El resultado parece que ha merecido la pena y da una lección a otros estudios. El problema es cuando la vara de medir no es la misma según el caso. Me preocupa que algunas personas piensen que Horizon es el estándar al que deben llegar todos los juegos del mercado, porque evidentemente no es así. Equipos formados por 5 personas, no sé, con presupuestos limitados y otro tipo de presiones creativas, difícilmente podrán lograr a lo que han hecho en Guerrilla Games. Y en esta ecuación ya vemos que influyen más elementos aparte del talento. De momento, disfrutemos de Horizon Forbidden West y evitemos comparaciones absurdas con cada título que sale al mercado, porque es que es agotador y afortunadamente tenemos un 2022 lleno de lanzamientos marcados en el calendario que nos van a dar más de una alegría. Eso lo vamos a ver todos juntos como siempre aquí en el Batallón Pluto, así que yo voy a darle aquí la bienvenida a la presentación a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Por cierto, es Forbidden, que Forbidden a lo mejor se piensan que estamos haciendo campaña norteamericana política, no es. Horizon Forbidden West. Vale, pues Forbidden. Forbidden West. La que se ha liado, la que se ha liado por, pues por los pelillos, que es una tontería que pelillos todos los a la tenemos. Pelillos a la mar. Es que yo lo vi y dije, qué locura. Luego vi la comparación con Play 4, que obviamente tanto detalle no pueden poner. Y dije, bueno, pues el Forbidden West vendrá para Play 5, porque yo quiero ver, ya no solo por el modelo de Aloy, sino por el resto todo el entorno. Me ha alucinado bastante, y uno más que se añade a la lista, junto con Miles Morales, el Ratchet y Demon's Souls. Empiezo ya a tener una cantidad de juegos medio suficiente para querer yo una Play 5, pero bueno, creo que un par más de juegos y ya voy a estar totalmente perdido. Sobre el tema de Aloy, tengo que decir, vi el modelo y a contraluz se ve además algunos pelos así de la oreja, que yo dije, qué locura y qué bien hecho. Y empecé a tocarme la oreja, digo, pues es verdad que hay pelos aquí. No te das cuenta porque ni lo piensas. Pero sí, el vellito este es que lo tenemos todos. Sí, sin duda. Pero también te digo, y no lo he querido decir en el editorial porque no quería tampoco empañar nada, pero ya que lo han mencionado lo voy a completar. Creo, de todas formas, no ahora que el juego está en la calle y cada uno es libre de decir lo que quiera, pero mucha gente que además admiro profesionalmente, pudieron probar el juego antes del lanzamiento y las primeras preview que sacaron por Twitter con hilos y todo era precisamente haciendo fotos y alabando el apartado técnico. Creo que eso está bien, que si te llama la atención mencionarlo, pero que todo se centre en lo bien que se ve el juego, estoy seguro, seguro, además convencido de que Horizon es un buen juego por otras muchas cosas también. Y creo que se podrían decir, no es solamente Wook, es que en la oreja se le transparenta la luz del sol que hay detrás. Es como señalar la luna y quedarnos con el dedo. Ese es el problema. Sí, yo estoy de acuerdo en que, sobre todo como estamos en los primeros juegos de nueva generación, los que estamos flipando hasta este nivel, creo que es normal que al principio nos quedemos tan locos con los detalles gráficos. Y que poco a poco esto se irá diluyendo porque habrá más títulos así de tochos. Pero sí, creo que aún así, eso lo puedo entender en gente que vaya a comprar el juego, fans o no fans, pero jugadores que no sean prensa. Pero es cierto que la prensa debería hacer un poco de tripas corazón en ese sentido y intentar no dejarse llevar por la emoción, ¿no? Que es entendible, claro. Pero que tienes que hacer una deconstrucción de tu trabajo y decir, vale, espérate, no puedo solamente hablar de esto, soltarlo sin filtro. Voy a dejar claro en un par de tweets que es increíble, pero también voy a hacer un par de tweets de mira qué bien va todo el tema de, por ejemplo, la accesibilidad con el giroscopio que vas girando el mando, que ya era hora, y puedes apuntar, que es que yo, el tema de apuntar, te lo digo en serio, con el Ocarina of Time en 3DS, digo yo, ¿para qué quiero utilizar el joystick? Si es que con el mando girando la consola, es que es lo más cómodo que hay. Para no tener que siempre depender del joystick. Creo que es una implementación buenísima y es algo a lo que se le tenía que haber dado más bombo, incluso por parte de Guerrilla Games, que es una opción que está enterrada en un menú, por ejemplo. Y eso me parece que exista, me parece que es fantástico. Claro. Si es que es eso, ya por cerrar un poco este tema, nosotros todos en general contribuimos al relato y al discurso, lo que se está comentando. Si tú te tiras una semana entera hablando de hay que ver cómo se ven las hojas en el viento, el no sé qué, y uy, la tierra, y luego resulta que los fans de una marca, por llamarlo de alguna forma, y de otra, se están matando porque en su juego se ve X cosa, no nos podemos llevar la mano a la cabeza, porque en cierta manera nosotros hemos contribuido a que se produzca eso. Por eso creo que es parte, es lógico, si te llama la atención cuando empiezas a jugar que digas, wow, me ha encantado cómo se ve. Pero bueno, avancemos un poquito. Únicamente. Sí, a mí me ha faltado ver, porque es verdad que no me he puesto a indagar a fondo porque quiero descubrir muchas cosas por mí mismo. Sí puede ser, porque cuando tenga la Play 5, a saber cuántos spoilers me habré tragado. Pero me gustaría haber visto tweets de, pues este arma está muy bien, pues tienes estabilidad, pues asista a algo de habilidades, pues no sé qué. He visto graficazos, que estoy muy contento, pero es verdad que me gustaría haber visto algo más de mira esta jugada tan espectacular que he hecho y decir, pues oye, se han currado la jugabilidad, que estoy seguro que lo han hecho, pero no he visto casi nada. Bueno, ¿y tú te acuerdas de un vídeo? Porque ahora por timing no ha coincidido con otro lanzamiento mínimamente parecido, pero con el primero, que se comparaba a Breath of the Wild con Horizon, sí. Es que me parecía el tan absurdo. Agua, sí. Es que en uno puedes hacer fuego con la hierba y en el otro no. Vamos a ver, son juegos con objetivos diferentes y cada estudio lo ha planteado a su forma. No creo que uno tenga que ser mejor que otro porque tenga una física de un árbol o que no la tenga. Sí, bueno, esa comparativa creo que iba más por el tema de detalles. Obviamente las físicas entraban mucho, mucho en juego. Pero, por ejemplo, cuando te tirabas al agua, así que con Link en Breath of the Wild como que deja esa onda que en Horizon pues no pasaba tanto. O en Horizon había lluvia y antorchas encendidas a la vez. Entiendo que iba por el tema de detalles. Que claro, en Breath of the Wild yo creo que también se toma mucha importancia porque no puede ser tan tocho técnicamente como lo es Horizon, a pesar de que sigue siendo algo increíble, sobre todo para el hardware que es. Pero bueno, sí, y a mí me gustaría saber, por ejemplo, en Twitter que hubieran dicho, pues mira, esto ahora, este detalle sí que lo han hecho, ahora si hay lluvia no puede haber antorchas, ¿sabes? Y no lo he visto y me hubiese gustado verlo. Bueno, pues ya está, Horizon en la calle, dentro de poco Elden Ring, dentro de poco otras cosas y aquí hay que seguir porque de eso se trata. Así que vamos a ver qué tiempo llevamos. Tony, si quieres decir algo más, es tu momento, si no pasamos de ti. Os quiero a todos. Vale, muchas gracias. Nosotros también. Venga, Juanjo, bienvenido. Muy buenas, pues ya lo has dicho, ya queda menos para Elden Ring. Se supone que a estas horas La semana que viene estaré ya con unas buenas sesiones en el cuerpo y disfrutando del juego que yo más deseo desde hace ya, desde aquel E3 que estuvimos ahí en Murcia cubriéndolo y tal. No sé si ya alguno se acordará de esto. Eran aquellos tiempos antes de toda esta historia de Mare Magnum que se ha formado en el mundo. El caso es que tengo muchas ganas. Además, me ha surgido plan, porque recuerdo que no hará mucho me preguntaste, Sergio, que qué iba a hacer el día, ¿no?, de salida, sí, de ring. Pues ya lo sé, porque me ha surgido una propuesta de, bueno, de un amigo de todo, amigo de esta casa, es fundador de esta casa, de Vic, que por cierto, para mí se cierra el círculo, porque yo ya lo he dicho más de una vez, yo no nací sabiendo lo que era Dark Souls, ¿vale? Aunque para mí sea algo ya casi religioso, pero yo antes de conocer la saga y todo, yo estaba a otras, ¿no? Estaba la crianza y tal. Y Vic fue un poco como ese que me volvió a traer un poco al mundo del videojuego, más que nada porque yo lo usaba como consulta, y él fue el que me abrió el mundo a Dark Souls. De hecho, compartió conmigo, algo que le estoy súper agradecido, su cuenta de Steam, para yo ir pudiendo probar juegos, y tenía Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Y ahí yo me inicié con la saga, gracias a él. Entonces, me propuso que si quedábamos el día 25, porque él también tiene su reserva de su copia, para ir los dos juntos a acompañarnos mutuamente a recoger las copias de cada uno, después desayunar algo, echar el rato, pasar un poco la mañana en compañía, y ya después cada uno que se vaya a su casa y vicie como mejor pueda, que será sin parar. Entonces me ha surgido un plan muy chulo, muy bonito y con un poquito de sentimiento, así que la verdad estoy contento por el día de la recepción del juego, que me parece que va a ser una situación especial. Sí, sí, sí. Y esperemos que las reservas y todo lleguen el día de salida. Que sé que siempre, bueno, luego hay problemas, que si uno se retrasa en esta tienda, pero bueno. No tengo problema porque tengo mi plan alternativo. Primer plan alternativo, si pierdo la reserva, y es la promesa de Atreides de que me dijo que me donaba la suya. Y yo eso le tomo. Y es, y la mantengo. Ay, entonces, yo ahí tengo mi bala guardada, ¿de acuerdo? Esa está, la bala está ahí. Y después, que por cierto se lo agradezco 3.000, se lo agradezco. Y después está la otra opción de que me digan, no, se va a retrasar porque no llega a tiempo. No hay problema. Me voy a la tienda, me compro otra versión, me da igual si la de Play 5, porque yo he hecho la versión de Series X. Me da igual si la de Play 5 o me compro una key para PC, que seguramente haga lo de la key para PC para poder jugar en cooperativo con Aitor, que es la versión que va a comprar. Así que al final no tengo problema, porque como mi idea es al final de estos juegos tener todas las versiones para poder disfrutarlas con el mayor número de personas posible, pues si no es de una manera, será de otra. Pero el juego lo voy a jugar día uno, sea como sea. Eso no lo dudo. Vamos, tengo la reserva hecha de dinero por si acaso pasara lo que tú has comentado. Bueno, pues ya queda poco entonces. De una manera u otra el juego saldrá, ya veremos qué tal sale. Tenemos también por ahí a otro involucrado que ya ha salido mencionado, que es Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Lo he dicho, yo lo mantengo. Si tiene mala suerte Juanjo de que se la cancelan, que cuente con la mía sin ningún problema. Al fin y al cabo, sé que la va a disfrutar aún más que yo. Entonces, merece la pena y yo con el juego me lo voy a pasar pipa. Y además, cuento con su ayuda, con lo cual, pues, ¿qué quieres que te diga? Tengo muchas ganas de ser día uno. Aunque esta semana, para ir matando el gusanillo, lo que he hecho ha sido jugar algo completamente distinto. Y es la demo que estuvimos hablando de ella, de Triangle Strategy. Pues me está gustando muchísimo, la verdad. Me gusta mucho el 2D HD que implementaron. Eso ya me gustaba de serie desde Octopath Traveler. Me parece que por fin han hecho algo interesante con el pixel art. Sinceramente, en vez de coger y copiar los juegos de los 90 y ya está. Y lo que pasa es que he jugado muy poco, porque me ha dado tiempo a jugar apenas una horita. El primer capítulo y poco más. Y entonces tampoco se ha podido hacer demasiado. Tengo ganas de coger y terminármela y por lo menos pues eso, hacer un pequeño aquí al que estamos jugando cuando ya tenga un poco más de chicha, porque el primero es más narrativo que otra cosa. Hay algún combate y eso, pero es sobre todo para que aprendas cómo se juega. Pero yo llegaba, esto es como un anuncio de una tienda de coches, que dices que vas por el precio y te quedas por la calidad. Pues aquí yo llegaba por las luchas y me estoy quedando por la historia. Me parece a mí que ahí hay un culebrón a los dragones y mazmorras, perdón, a los Juego de Tronos, que tiene muy buena pinta. Entonces nada, me ha gustado mucho. Y otra cosa que quiero recomendar a todo el mundo, ya no es un videojuego, pero es un cómic que me regalaron en Navidades, no lo había tocado hasta ahora, me lo he leído y me ha encantado, es Estudio en Esmeralda, de Neil Gaiman y Rafael Albuquerque. Neil Gaiman es el autor de Sandman y Rafael Albuquerque es el co-creador de American Vampire. Y lo importante es que coge el mundo de Sherlock Holmes y el de Lovecraft y crea una historia en la época victoriana haciendo una especie de adaptación de Estudio en Escarlata, pero que le pega varios giros de lo más interesantes. A mí me ha dejado loco, porque lo que parecía un pastiche o lo que parecía realmente la enésima historia de Estudio en Escarlata, que por cierto hay una genial que se llama Estudio en Rosa de la serie de Sherlock, pues el caso es que Neil Gaiman es muy grande, es muy bueno, y de hecho con su historia, porque esto es el cómic, pero hizo un cuento antes, había ganado el premio Hugo en 2004. Así que yo recomiendo mucho a todo el que pueda, que haya salido en Planeta, que lo pille y le eche un vistazo porque merece mucho la pena. Muy bien dibujado y con una historia realmente buena. Así que una semana aprovechadita, como ves. Sí, sí, sí. Pues mira, por el tema de Triangle Strategy, primero tengo que decir que es de los peores nombres que yo me he enfrentado en los últimos años. Estrategia triangular, ¿a quién se le ha ocurrido? Fatal, el trabajo de marketing horrible. Y luego me da la sensación, espero equivocarme, que esto ya le ocurrió a Square con Octopath Traveler, que el reclamo, la manera de venderlo como la función novedosa, en aquel momento eran las varias historias. Y luego en la práctica te dabas cuenta de que lo interesante no era eso, que al final caía en saco roto y ni siquiera... La mecánica de los combates. Que eran los combates, efectivamente. Pero lo que se vendía era eso, varias historias y cómo se van uniendo y luego pues nada. Y aquí me da la sensación, de momento, que va a ocurrir lo mismo con esto de las decisiones. Que nos lo están vendiendo como que va a tener una influencia o que va a ser importante y que luego nos vamos a quedar en el juego pero por otras cosas, no por eso que nos han dicho, creo. Pues puede ser. La verdad es que todavía no me atrevo a decir nada porque no he tenido que tomar mucha decisión hasta el momento. Ha sido muy lineal, supongo que para mostrarme cómo se podía jugar. Entonces, no se ha visto. Lo que ves es la historia, que ves que tiene mucha chicha y ves cómo son los combates, que no me han vuelto loco porque son muy, muy clásicos. Es decir, que no dices, ah, vale, esto ya me suena y poco más. No me ha pasado como, por ejemplo, con Octopath Traveler, que sí que me fliparon. Dije, anda, digo, ¿y esto? ¿Y entonces puedes hacer? Pero aún así sí que tiene algún detalle con el que puedes coger y ralentizar los turnos del contrario y cosas así. Bueno, no está mal. La verdad es que están bien los combates, pero ya digo, la historia me está molando. Y ya digo, y gráficamente, pues está muy bien. Lo que pasa es que tengo una PS5 y una Series X. ¿Qué significa eso? Que cuando lo pongo en la Switch, que hacía mucho que no la tocaba, dices, uy, esta resolución se nota. O sea, es que te malacostumbras, ¿sabes? Empiezas a jugar a 4K, luego pones algo que no sabes si llega a 1080 y lo notas en pantalla. Es muy triste, me estoy convirtiendo en uno de estos que cogen y se dedican a mirar. No es por los gráficos, pero es que me ha llamado la atención. Claro, alguien que viene de la aventura gráfica me extraña mucho que te sorprenda, ¿no? Que te quiero decir que técnicamente nunca ha sido una prioridad en ese tipo de juegos, por ejemplo. No, pero yo pensaba que al ser en realidad algo teóricamente sencillo, porque no son unos gráficos muy ambiciosos, aparentemente no son muy ambiciosos, porque luego ves que por debajo lleva el Unreal Engine, que lleva el Cryware, que lleva un montón de cosas que se utilizan en las otras plataformas. Dices, pues a lo mejor es más ambicioso que parece ese HD de fondo que parece que solo está adornando y sí que debe chupar muchos más recursos para no tener más resolución. Bueno, el caso es que se ve muy bonito y que a los dos minutos ni te estás acordando de eso. Sí, yo pero creo que puede merecerlo. Yo lo que sí que percibo por las imágenes, lo poco que he visto en vídeo, y además es que creo que pasa con todos los Octopath, pero yo lo noto con este particularmente. No sé cómo se llama el filtro ese, si el Gloom, la aberración cromática, que es otro nombre horrible, ya puestos, lo de aberración cromática, pero es como que está todo muy saturado, por así decirlo, los colores. Y eso. Lo puedes desactivar. Ah, menos mal, vale. Y también lo de la viñeta, eso que te oscurece los márgenes alrededor, también lo puedes quitar si quieres. O sea que no, sí, estuve trasteando con las opciones a ver qué tenía y vi que tenía esas dos cosas para poder mantenerlas o quitarlas. Yo lo he mantenido por el momento para jugar como lo habían pensado los creadores y hacerme un poco idea, pero si me termina tocando un poco la moral, lo quito a ver qué. Sí, me gusta más. Pero por el momento ya digo, sí que me gusta, gráficamente es muy bonito. Muy bonito. Bueno, pues ya nos contarás, ya nos lo traerás a una que estamos jugando cuando puedas avanzar un poquito más y bueno, y cuando salga el juego, por supuesto. Pues sí que ese está reservado. Además también con la versión tocha, pero en esta sí que tengo muy pocas posibilidades de que me llegue porque es en una tienda de unos amigos, Kaito Shop, y esta gente recibe tres. Y sí le llegan. La tercera es la mía, las otras dos ya están vendidas. Eso te iba a decir, digo, si son amigos... Que te reserven alguna, hombre. Son amigos y me la han reservado, pero es que muchas veces no llegan todas las que piden. Claro. Por eso es, porque hacer una tienda pequeña y Nintendo precisamente no sirve tanto como gustaría. Y no creo que tenga una tirada muy larga, ¿eh? De la versión tocha, a día de hoy aún no se sabe cuál es el maldito póster que incluye. Sigue siendo un interrogante en el de esto promocional. Wow. Es verdad. Bueno, chicos, vamos a seguir. Yo soy Sergio, presento esto. Tal y como comentamos en el programa pasado, tengo que recordar una vez más, estamos preparando el informe de emisión sobre ICO, obra legendaria, uno de los cuentos más bellos que se han llevado al formato videojuego, que todo el mundo debería de haber probado y que creo que va a ser una experiencia mágica, muy sentida, muy especial, como todo o intentamos todo lo que hacemos. Y que nos encantaría recibir audios, mensajes por escrito, cualquier cosa de si jugasteis a ICO en su momento, en Play 2, si lo estáis jugando ahora. También me llegó algún que otro comentario de cómo se podía jugar a día de hoy, si alguien quería ponerse al día. La mejor opción es la de PlayStation Now. Y funciona muy bien, tengo que decirlo. Y además dentro está, en el catálogo, la versión que se hizo de Play 3. Por tanto, los gráficos están mejorados respecto al original. Sí, quería comentar eso precisamente. Yo estoy jugando a esa misma versión, pero ya en la consola, ¿no? Que además es un gesto que me ha gustado hacer, ¿no? Hacía tiempo que no enchufaba la Play 3. Es una consola muy particular porque es difícilmente emulable y entonces pues me mola ponerla a funcionar porque no es una consola como la 360 que los juegos son retrocompatibles y tal, ¿no? Sino que aquí o la pones o la pones. Y el caso es que el ponerme el juego, poner la consola, volver a escuchar ese inicio tan característico como si fuera con la orquesta de música afinando y entonces entrar al juego, a ese cuento eterno, me da una sensación que evoca mucho y muy buenos recuerdos. Así que se las recomiendo a todo el mundo si puede hacerlo porque es un juego muy especial. Pero si no puede, solo apunto que el PlayStation Now funciona de escándalo. Quiero decir, no he notado ninguna diferencia entre jugar con una consola con el juego metido dentro, que jugar con el PlayStation Now. Es verdad que tengo la consola conectada por cable, que eso da una estabilidad que ayuda, pero que va muy bien. O sea, que nadie le echa para atrás y dice, uff, es que como va a haber el streaming. No, el streaming realmente a poco que tengas una conexión decente va de escándalo. Claro, y como no es un juego tampoco que requiera una acción vertiginosa, que tienes que estar pendiente, se juega estupendamente. Y a lo mejor hay personas que nunca han probado PlayStation Now y yo que sé, creo que siempre te dan como 7 días gratis de prueba. Te sobra para jugar, porque los juegos serán como 6 horas. Exacto, eso lo iba a decir también, que es una buena opción porque es un juego muy corto. Entonces, si quieres probar el servicio con un juego que sabes que seguramente vayas a acabar, hay muy pocas mejores opciones que esta porque es un juego de principio a fin que no es que sean 6 horas, pero para ser completista tienes que echar otras 6. No. Es un juego que dura lo que tiene que durar. Y la historia es la que vas a ver. Entonces, si esa es tu opción, la del PS Now, que además no tienes por qué tener una Play, lo puedes jugar en PC, que es bastante factible que lo puedas disfrutar. Y es que lo recomiendo mucho porque es un juego muy bueno, que la gente, si puede, que lo disfrute. Eso es. Hecho este pequeño apunte, todo el mundo a info@elbatallonpluto.com si nos queréis hacer llegar algo, ¿vale? info@elbatallonpluto.com. Y ahora tengo que hacer una mención patrocinada porque se acabó la espera. La segunda temporada de Race by Wolf ya está disponible en exclusiva en HBO Max. La mejor serie actual de ciencia ficción vuelve para seguir reflexionando sobre la condición humana, la religión y para continuar desvelando los misterios descubiertos en el planeta Kepler-22b. Es de lo mejor que ha hecho Ridley Scott en su vida como director, pero es que esta serie creada por Aaron Guzikowski es increíblemente ambiciosa y ya con su primer capítulo se convirtió en todo un clásico de la ciencia ficción. Así que si no has visto además la primera temporada de Raised by Wolves, aprovecha ahora mismo porque tiene muchísimos conceptos de Doom, de Matrix, cosas de Solaris, de Blade Runners y todo eso lo combina con elementos de terror en un cóctel increíble. Ya sabes, la segunda temporada de Raised by Wolves ya disponible en exclusiva en HBO Max. Y hecho este pequeño apunte, vamos ahora sí con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Ay, Nintendo. Nintendo nos da una de cal y otra de arena, porque tras protagonizar un Nintendo Direct lleno de sorpresas que comentamos aquí la semana pasada, pues en esta ocasión ha anunciado el cierre de las tiendas digitales de sus consolas Wii U y Nintendo 3DS. Una decisión polémica que cuestiona el papel de la empresa en materia de preservación del videojuego. Seguimos con nuevas adaptaciones al cine porque BioShock se convertirá en película a través de un acuerdo con Netflix. ¿Qué se conoce del proyecto? ¿Conseguirá trasladar las claves políticas de la obra de Ken Levine y que nosotros reflejamos en un especial de varias partes? Y tenemos más noticias, también hacemos un poco de deporte con la beta de Switch Sports y Marta García nos acerca la narrativa en videojuegos con su habitual sección. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Menudo escándalo el de esta semana porque Nintendo anuncia la cancelación de la eShop de Wii U y 3DS. La compañía japonesa ha puesto fecha ya a la descontinuación a escala global tras un primer cierre en América Latina que se produjo ya en el año 2020 y las tiendas digitales de estos sistemas de Wii U y 3DS van a dejar de prestar servicio a finales de marzo de 2023, aunque antes habrá otras dos fases en este mismo año en las que se van a ir limitando las opciones para poder adquirir juegos en este formato digital. En lo referente al dinero que no hayamos utilizado en la eShop que tengamos en el monedero virtual, Nintendo ha comentado que vamos a poder vincularlo a la cuenta que tenemos y utilizar ese saldo restante en Switch. A partir de marzo de 2023, ya digo, estos fondos van a servir para poder adquirir contenido en la nueva consola de Nintendo, en la actual. Estamos hablando de un cierre de una tienda digital de dos, en concreto la de Wii U y 3DS, con gran material dentro que se va a perder. Y para hacernos una idea de la dimensión de esta noticia, que no es baladí, alrededor de 2.000 juegos van a dejar de estar disponibles. De estos, unos 450 son exclusivos de la tienda digital de Wii U, 600 de la de 3DS, alrededor de 530 de la tienda virtual y de esos 530 hay 350 que aún no están en el servicio actual de Switch Online, que no se van a poder jugar y que no hay forma legal de poder jugar y probarlos. Bueno, es que tal es la situación que la Video Game History Foundation, perdonad el inglés, que hoy llevo un mal día, no doy ni una, pero bueno, para que nos entendamos, es una organización sin ánimo de lucro por la preservación, asegura que es que Nintendo, con este tipo de movimientos, destruye activamente la historia de los videojuegos, presionando para que sus títulos no se puedan emular o acceder desde bibliotecas. Tengo el comunicado oficial, permitidme que lo lea, porque así no hay lugar a malentendido de lo que dice precisamente la Video Game History Foundation. Dicen, aunque es una pena que la gente ya no pueda comprar juegos digitales de 3DS o Wii U, entendemos la realidad empresarial que ha motivado esta decisión. Lo que no entendemos es qué camino espera Nintendo que tomen sus fans si desean jugar estos juegos en el futuro. Como miembro de pago de la Entertainment Software Association, Nintendo financia activamente actividades de presión que impiden que incluso las bibliotecas puedan proporcionar acceso legal a estos juegos. No proporcionar acceso comercial es comprensible, pero impedir el trabajo institucional para preservar estos títulos, además, es activamente destructivo para la historia de los videojuegos. Animamos a los miembros de la ESA, como Nintendo, a que se replanteen su posición en este asunto y trabajen con las instituciones existentes para tratar de encontrar una solución. Os cedo la palabra porque imagino que durante toda la semana, desde que supimos esto, habréis estado pensando en las consecuencias, las implicaciones de esta noticia. Por supuestísimo que sí. La preservación del videojuego no es igual que la preservación, por ejemplo, del cine. Si bien en un principio, incluso ahora, se siga comparando en bastantes aspectos que, bueno, cada vez tiene menos sentido. Hay que hacer un esfuerzo colaborativo y eso empieza en las empresas para poder preservar este medio como tal. Ellas tienen el código fuente, aunque en algunos casos no, porque bueno, los tiempos eran los que eran. Pero algo hay que hacer. Y yo entiendo que esto es un esfuerzo colaborativo entre las empresas creadoras de videojuegos y otras entidades que o han sido creadas o tienen que ser creadas para dicho fin. Yo, por mi parte, claro, yo he estado viendo lo que estaba sucediendo. Por suerte, por decirlo de alguna manera, los fondos compartidos en toda tu cuenta de Nintendo... pues pueden estar tanto en Switch como en 3DS como en Wii U, se detectan automáticamente. Pero aún así, claro, yo ahora hice el ejercicio de ir por Wii U y por 3DS. Todos los juegos que me interesan y que van a desaparecer. Y son más que nada juegos que si quiero de otra manera voy a tener que pagar un montón o piratear, que es algo que no quiero. Y me salía una buena pasta. Y mira que los juegos que quiero son todos juegos antiguos. El más caro es el Metroid Prime Trilogy de 20 euros. Pero luego tienes juegos como, bueno, los Pokémon de Game Boy están a 10, que no es normal, porque los de Game Boy normalmente están a 4 en 3DS y en Wii U. Pero por ejemplo, pues te vas a 7 euros con los de Super Nintendo, el Metroid Fusion, por ejemplo, también. Pues yo tengo a lo mejor unos 70-80 euros de gasto antes de que cierren las eShops y uff. Tony, perdonad el inciso, pero la cosa es que tampoco te da una seguridad gastar dinero. Porque igual que pasó con Wii, tú sabes que estos son plazos. Ahora te han cerrado la posibilidad de comprar, pero es que en el futuro probablemente ni podrás descargarlos. Sí, es totalmente cierto, es totalmente cierto. No sé si puedes hacer algún tipo de backup, pero es que es verdad. El tema de no darte esa seguridad, como por ejemplo Steam, mientras siga existiendo Steam, que no tiene pinta de que deje de existir, tú puedes volver a descargar cualquier cosa que en su momento hayas descargado y que ya no esté disponible, porque es un contrato que tú firmas con la propia Steam. Y que está ahí, como desarrollador lo firmas. Entonces, Nintendo es cierto que no te da esa seguridad, y yo igualmente prefiero hacer el ejercicio de pagar por ello, porque me parece también ayudar a dar el mensaje de esto es necesario, es lo que queremos, pero es verdad que estoy desprotegido como usuario en comparación a, pues por ejemplo, ya lo he dicho, Steam, y bueno, Play 4, por ejemplo, la demo del PT no se puede volver a descargar. Y no sé, no recuerdo si en Play 4, por ejemplo, si has descargado algo que ya no está disponible, lo puedes volver a descargar, o fue solo algo con el PT. Pero que sí, o sea, lo de siempre, tú estás comprando una licencia, no estás comprando el juego en sí, incluso en físico también, pasa que en físico depende de ti que el juego esté en un estado X o Y, y que lo pueda leer la consola. Siempre estamos desprotegidos en X aspectos, pero en este estamos más desprotegidos que nunca, por desgracia. Sí, en este caso es que Nintendo, la primera mala praxis es el concepto mismo de la compra, porque cuando tú compras un juego para 3DS o para Wii U o Wii, que ya es imposible, no comprabas tú el juego para ti, comprabas el juego para tu máquina. El juego va asociado a la máquina, el juego va asociado a la 3DS, en concreto esa 3DS, que la gente se las veía y se las deseaba cuando se compraba un juego, se le rompía o se le perdía la consola y se compraba otra y veía cómo tenía que andar con correos, preguntas, historias. No podía volver a descargarte el juego de una manera normal porque el juego no era tuyo, entre comillas. El juego era de tu máquina. Lo habías comprado, se asociaba a la máquina. Entonces, claro, a partir de esas praxis que son relativamente arcaicas, esto es normal que pasara hace años, porque hace años el mercado se estaba creando pero hoy día esto no se debería tomar como algo normal. Habría que entender que los juegos los compras tú, los compras para ti, para jugarlos cuando puedas, cuando quieras. En teoría, lo que ha dicho Tony, el que tú tengas seguridad a la hora de comprar un juego, eso es básico para que las tiendas digitales funcionen. Yo lo digo sinceramente, no me gusta comprar digital con Nintendo porque no me gustan las praxis de Nintendo. Me gusta mucho más cómo se hace en PC con Steam o cómo lo hace Microsoft con sus tiendas, porque los juegos son para toda la vida. Tú te compras un juego digital de 360 y tú lo puedes descargar, si es retrocompatible, en tu Series X. Estamos hablando de ya muchos años, muchísimos años. Y en Nintendo esto es que ahora lo ha hecho con Switch. Ahora mismo en Switch, si es verdad, en esta generación, los juegos van asociados a tu cuenta. Pero es que es tan distinta la cosa que tu cuenta de Switch no es realmente la misma cuenta con la que compras con la Wii U o la 3DS. Es decir, han tenido que hacer un salto de una diferenciación entre una cosa y otra, entre usuarios, para poder llegar al fin que tienen todos. Pues directamente la gente, ¿qué ocurre? Que no se fía. Y ya el problema ya no es contigo, sino con la propia industria. Porque claro, si tú vives del videojuego y le haces tan flaco favor al propio soporte, al propio formato, al propio videojuego, de dejar que muera, y de hecho una fundación que se dedica a la preservación de videojuegos te acusa directamente de que tus prácticas atentan contra esa preservación, ¿qué imagen das hacia el aficionado al videojuego de no ser más que una compañía que lo que busca es su dinero? Porque no están mirando tu producto como una obra, la están mirando simplemente como eso, como un producto comercial que cuando deja de tener valor comercial te da igual que desaparezca. Eso es horroroso, horroroso, lo siento, ¿eh? Y mira que habrán nintenderos que me estarán diciendo de todo, pero en esto Nintendo muy, muy mal. Mira, pero es que a esos nintenderos les va a hacer el mismo daño. Perdona, Sergio. No, lo único, y era porque va al hilo, porque no quiero perderlo, pero yo quiero escuchar lo que dice Atreides. Lo único es lo de que el juego iba asociado a la máquina, es que esto ya era antiguo incluso en la época. Yo recuerdo, y lo he contado en alguna que otra ocasión, en la circunstancia de hacer un plan Renove en una tienda como Game, algo oficial que Nintendo dio los mecanismos, y los de la tienda se las ingeniaban porque no sabían cómo hacer que tú, propietario de la 3DS que vas a entregar con tus juegos comprados, lo siguieras teniendo en la nueva máquina que te comprabas, porque te tenías que llevar las dos a tu casa, hacer una pirueta mortal para pasarte los juegos de una máquina a otra y luego volver a la tienda en un plazo de una hora, dos horas y darle la antigua. Porque si no, la tienda decía, oye, este señor se ha llevado dos consolas y no me ha traído ninguna. Era realmente complicado. Y Nintendo no ha puesto facilidades hasta hace nada, yo creo que obligada por las circunstancias. Y hasta eso era lo único que quería decir. Pero, ¿sabes? Lo triste de todo esto es que no es una historia nueva con Nintendo. Con la tienda Wii y pasó lo mismo. El Castlevania Rebirth y el Gradius Rebirth no están accesibles desde entonces, más todos los demás que había. Pero es que ahora es una salvajada entre 1.500 y 2.000 juegos, como decías antes. Y se le ha preguntado a Nintendo directamente, y en el FAQ, dentro de la tienda de Nintendo, le preguntaban directamente, ¿no tiene Nintendo la obligación de preservar sus clásicos y mantener su venta? Eso se puede leer en el FAQ. Y la compañía responde que con el servicio de suscripción Nintendo Switch Online hay más de 130 juegos clásicos disponibles en una biblioteca que continúa creciendo con juegos de anteriores sistemas. Y los juegos suelen estar mejorados con nuevas funciones como jugador online. Es decir, oye, vas a quitar 1.500 juegos de los cuales 530 son clásicos. ¿Qué vas a hacer al respecto? No, tienes 130 para entretenerte y encima están mejorados. Joder, no, es serio. Realmente es que eres porta un pito. Atreides, eso que has leído ya no se puede encontrar en la página oficial. O sea, lo han quitado. Es que es claro. De una, o sea, no he mantenido torpeza. La... Joder. Es de pues torpes, sí. Poner eso en la sección de preguntas frecuentes, porque es tú mismo estar reconociendo un error de bulto. Pero es que además ese mismo día, para que no se hablara de la noticia, que es muy grave, ¿qué hicieron? Sacaron un servicio para sacar infografías de estos son los juegos que yo he jugado en 3DS en toda mi vida, las horas que he echado en Wii U, para que toda la red se llenara de trending topics positivos, hashtags, y no se hablara de esto. Pero es que esto, ¿cómo no se va a hablar de...? Claro. No, hombre, es que mira, lo que queda claro es que no va a quedar ninguna forma legal de acceder a ellos. Es que no se puede hacer una copia de seguridad, que antes preguntaba Tony, ¿se puede? No, es que no se puede, es una vergüenza que tú no puedas hacer copia de seguridad de tus juegos en consolas. Mira, justo hace unos días he subido un tutorial de cómo hacer copia de seguridad de los juegos en GOG.com y no puede ser más sencillo. O sea, está tirado y tú los conservas, los tienes para ti para siempre. Se caiga GOG, se queme internet o lo que sea, tú puedes instalarlo en tu PC, en donde sea, y jugarlo. Y aquí no tienes forma de hacerlo. Parece ser que consideran que las compañías están interesadas en conservar sus juegos, que a los jugadores nos da igual o algo así. Es que no lo entiendo. Es que... Y menos mal que está de moda lo retro y que la retrocompatibilidad se incorpora en otras consolas, como ha dicho muy bien antes tú, Juanjo, en la Xbox 360 lo puedes jugar ahora mismo, pero solo unos cuantos juegos. Aún así quedan muchísimos juegos que no se pueden emular por razones de licencia o lo que sea. Y todos esos juegos se van perdiendo. ¿Dónde están en realidad? En internet. Tú los puedes encontrar y acceder a ellos de forma ilegal o alegal, dependiendo de lo que se haga y de dónde sea y cómo se haga. Pero es que no es normal que esto no haya nada. Y sobre todo lo que me ha llegado al corazoncito, que no lo sabía Sergio, es eso que has dicho de que encima están poniendo trabas para que se puedan conservar. O sea, no para que puedan acceder el público, sino para que haya una conservación de esos juegos. Es que es una barbaridad. Porque además, ¿qué te pasa a ti como usuario? ¿Qué puedes hacer si tú has pagado y de repente no puedes ni descargarlos? ¿No tienes derecho a poder jugar? No. Claro. Pues está claro que para ellos, ¿no? Claro, sí. Bueno, el asunto es que no es que ellos cierren la tienda, que nos puede fastidiar más. Es que no dan alternativas oficiales. Es que Nintendo no quiere ni mi dinero. Esa es la realidad. Ese es el problema. Esa es la realidad. El problema es que no fomentan la buena praxis. Al final... ellos tendrán la razón legal, porque seguramente el día que tú compraste ese producto digital, al firmar los acuerdos de licencia, cuando te das a aceptar, estás diciendo eso. El día que se acabe la tienda y cierren, tú aceptas que te quedas sin poder jugar al juego. Estoy resumiéndolo, pero básicamente... Es una cláusula abusiva, pero la aceptas. Y tú la aceptas y ya está. Y entonces, basándose en eso, pues ellos tienen la razón. Pero claro, después está que para ti, éticamente o moralmente, si tú has pagado por un juego que podrías estar jugando si ellos dieran el soporte que tú crees normal porque tu dinero si lo han cogido, si después te planteas algunas alternativas que todos tenemos a mano y que están al toque de dos clics, nadie pues te va a decir nada. Nadie te va a decir nada porque es que tú has pagado por ello. Es que yo qué sé, yo me compro Earthbound para la 3DS o para Wii U, la consola virtual o 3DS, la que sea, y después me dicen ya no lo puedes jugar. A mí, ¿quién me dice moralmente que yo no pueda jugar ese juego por otros medios que están a la mano? Claro, has pagado. Y he pagado por ello, he pagado por ello. ¿Por qué no? Esa es la cuestión, porque si yo tuviera el juego de Super Nintendo y mi consola, te aseguro que yo podría poner el juego en la consola. Nadie me diría que encima, no. Y eso encima fomenta la piratería. Quiero decir, porque de repente tú tienes que modificar la consola. Tú modificas tu consola y ya puedes tener ese juego por el que has pagado. Pero es que además tienes acceso a todos los demás por los que no habías pagado, que además no se pueden comprar. Pero entonces, al final terminas poniendo una tentación en quien quiere ser legal también. No, que fomenta la piratería y la reventa disparada de precio. Eso en los que son físicos, además. Claro, pero no, la verdad es que es un desastre que no tiene ningún sentido y que lo malo es que vamos abocados a eso, pero por lo que digo, es que no tienen ni que dar soporte y lo que tendrían que hacer es permitirnos hacer una copia de seguridad en una tarjeta de memoria, algo tan sencillo en nuestros juegos, porque puedes tener muchos más juegos que la capacidad que tiene la consola para poder descargarlos todos. ¿Y qué haces con el resto? No hay derecho, sinceramente. Sí. Y lo digo bien, quiero decir, no hay derecho. Esto puede ser, como dije antes, de la cláusula abusiva, perfectamente defendible en tribunal. Lo que pasa es que, claro, una campaña contra un monstruo como Nintendo, cualquiera la hace. Pero realmente están cogiendo y no dejándote acceder a algo por lo que has pagado. Y te han puesto una cláusula para que renuncies a poder jugar eso cuando ellos decidan. Sí, es una cláusula abusiva desde todo punto. Y además, no solamente eso, que fíjate que también, que está mal, que esté fomentando, no mal, está horroroso por parte de una compañía que vive de esto, que fomente, que piratee su contenido, porque al final esto es un fomento de eso. Es peor, es que está fomentando a la mala prensa, está fomentando que el mercado se vicie con las copias antiguas, incluso físicas. Voy a poneros un ejemplo. Está Fire Emblem Fates, que ya se ha dicho que hay un problema porque el DLC de este juego, que se llama Revelation, este juego tiene como dos partes, ¿no? Una que se llama Birthright y otra que se llama Conquest. Vale, y después tiene un DLC que se llama Revelation. Este DLC se va a perder, porque como se pierde todo el contenido de las tiendas, pierde DLC. Pero, ojo, hay una versión del juego, que yo la tengo, que es la edición limitada del juego. Y resulta que la edición limitada sí tiene en el cartucho Revelation. ¿Qué va a ocurrir con este producto? Este producto se va a revalorizar de una manera brutal. Brutal, y no por nadie, no porque la gente esté intentando guardarse la copia para que valga más, no, es porque Nintendo va a eliminar la única manera legal de tener el DLC, y los poquísimos que tengan esta copia, por lo que sea, porque un día la tuvieron, pues de tener un producto que valía X, se convierte en un producto que valga X por no sé qué, porque Nintendo fomenta la especulación. Es que encima vicia el mercado esta práctica. Está fatal en todos los sentidos. Es algo horroroso. Y fijaos que esta semana, además, un oyente nos escribía por Twitter. ¿Habéis hablado en alguna ocasión de la preservación de videojuegos? Y yo le mandé un enlace de aquella vez que hablamos de la iniciativa de la Biblioteca Nacional Española. Pero claro, ¿qué puede hacer una institución pequeña en comparación frente a una empresa que es que se dedica a cerrar proyectos fans sin ánimo de lucro, que maltrata a los streamers que hacen su trabajo de comunicación jugando juegos de Nintendo y ni siquiera se lo agradece, sino que le pone multas? Claro, todo esto al final lo que fomenta es que es un argumento en contra de los que piensan que el videojuego es arte. Porque ya no es solamente ponerte en tu casa a jugarlo. Es que si yo quiero hacer una tesis, investigar o estudiar académicamente estas obras, es que es imposible. La obra ha sucumbido ante el producto. Yo qué sé, hacer un TFG como yo lo pude hacer de ICO, yo iba a la biblioteca de la universidad y podía coger mi copia y acudir las veces que quisiera. Ahora no se puede hacer con muchos juegos. Ahí hablamos en ese momento de la Biblioteca Nacional y el otro día me comentó Víctor Navarro Remesal en un chat que había estado haciendo una formación en la Biblioteca Nacional precisamente y dijo que lo que tienen allí es un depósito legal en el que se reciben todas las obras publicadas en España. Que a ver, que todavía sigue costando, pero que por lo menos sí que se están recibiendo. Así que por lo menos lo que se publica aquí parece que sí que habrá desde estos dos últimos años, o tres como mucho, para acá, sí que va a tener ese respaldo en el que por lo menos existirá copia. Existirá el juego, no será como cuando sale el Museo del Arcade y dice que han conseguido encontrar una máquina que estaba perdida en no sé dónde y la han reparado, porque por cada una que recuperan hay muchas que han desaparecido. Aquí por lo menos parece que va a haber algo, lo malo es todo lo anterior, y no tengo claro si esos juegos que se publican en digital están considerados como que se publican en España o no, y sobre todo si Nintendo aporta o no esos juegos. La Biblioteca Nacional, como tú dices, puede hacer hasta donde llega, pero... Es que si no colaboran las empresas, es más, van en contra de que se puedan conservar esos juegos, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Y no todas son iguales, también hay que decirlo. Porque mucha gente ha dicho, bueno, es que nadie se quejó cuando Sony hizo lo mismo. Todo lo contrario. Y es un caso precisamente que tendría que haber servido de precedente para Nintendo y ver el movimiento de los jugadores. ¿Qué ocurrió? Ellos decidieron en Sony cerrar hace un año, en abril del año pasado, las tiendas digitales de Play 3 y Vita. Y fue tal el aluvión de críticas que se retractaron y a día de hoy siguen abiertas esas tiendas. Correcto. Creo que esto es importante decirlo también. Correcto, es que el asunto es que esto no se debería permitir por parte de ninguno, no por nada, sino porque si eres tú el más interesado en que tu industria se tenga una visión positiva de sí misma, lo que no puedes hacer es darle la visión más brutal, que es la meramente comercial, porque si los que amamos esto de mayor o menor medida creemos que tiene un poco de sentido considerarlo una obra artística, en el momento que tú la tratas del modo más comercial posible, que es la de que el día que deja de rendir, económicamente hablando, te da igual lo que le pase, ya que te da igual está mal, pero es que va más allá, porque no es que te da igual, es que fomentas que no haya posibilidad de preservación, que ya es el horror, ya es el maltrato a la obra, ya es el intentar que si no le gano yo dinero, no se lo gane nadie. Y eso es vergonzoso, porque no es una cuestión de beneficio económico, es una cuestión de preservación. Al final, los mejores en esto son las personas que se dedican a hacer programas y aplicaciones para hacer backups y se hacen esos ROM sets fabulosos de videojuegos para que la gente pueda disfrutarlo. Porque yo, claro, yo he jugado al Super Nintendo, pero la mayoría de chavales de este mundo no saben lo que es esa máquina. pues tener ese ROM set ahí accesible, no ciento y pico juegos que te ponen previo pago en el servicio online de Nintendo, pues eso es algo que debería estar en algún sitio accesible, nada más que por acceder al arte, simple y llanamente. Es que en esta generación Nintendo ha hecho cosas muy bien, pero también en esta generación ha cogido todas las prácticas que no nos gustaban de Microsoft y de Sony de las anteriores, porque tenían, cuando Microsoft y Sony han cambiado algunas, porque teníamos retrocompatibilidad con la Wii U, con la Wii y con la Nintendo 64, corregidme que no la tengo, me parece que es así, y teníamos antes también la posibilidad de coger y, aparte de jugar esos juegos, espera que se me ha ido la pinza. Sí, la retrocompatibilidad que teníamos, que la hemos perdido. ¡Ey! El online, se me había ido la pinza. El online que era gratuito y hemos tenido que pagar y hemos pedido retrocompatibilidad. Resultado, lo que pasó con las otras generaciones. Tenemos ports también refritos para aburrir cuando antes teníamos el acceso directamente con tu mismo juego. Claro. Hasta ahí lo puedes entender porque es el mercado, todas lo han hecho, ¿por qué no? Aunque hayan dado marcha atrás Sony y Microsoft. Pero bueno, pero hombre, que vayas contra tu propio legado, que vayas contra tus propios juegos, que hagas que los juegos desaparezcan y no se pueda acceder a ellos, me parece vergonzoso. Y que no pongas nada para que los usuarios que llevan apoyándote contra viento y marea durante generaciones puedan coger y jugar a esos juegos por los que han pagado, es que me parece que no hay forma humana de defenderlo. Es que pero no, retrocompatibilidad, no, espero... hay que entender también que juega un papel muy importante que han cambiado de Blu-ray o pseudo Blu-ray a el cartucho este, que es un formato propio. Ahí lo puedo entender. Pero obviamente esto no excusa todas las otras prácticas. O emulación. Es que vamos a ver. Si es que además lo he dicho a Traders, es ir en contra ya no de una compañía indie que no su juego va a desaparecer, sino de ellos mismos. Si, y voy a poner un caso muy concreto. Se me acaba de ocurrir. Yo quiero jugar ahora, que le hicimos un especial porque pudimos jugarlo, a Zelda de Minish Cap. No puedo jugar a un Zelda, porque la opción que yo tenía legal para jugarlo era a través de la tienda virtual de Wii U, que valía 7 euros. Ahora eso ya ni existe. Y no tiene nada que ver con el cartucho, tú te bajabas el juego, puede ser un archivo y había un trabajo de emulación. Pero es que no me dan alternativa. Es terrible. Te dan la alternativa la especulación, que te vayas al mercado de segunda mano y te compres un cartucho, que yo no sé el precio que tendrá ya el juego, para poder buscarte una máquina antigua. Es decir, te están dando... Eso es la manera legal, ¿eh? Ojo, uh-huh. Y ya no sé si legal, ya no sé si la segunda mano, si se ponen estos señores con la ley en la mano, si está permitido o no que tú vendas tu producto de segunda mano de manera legal o ilegal, porque ya se en ponen, España sí. En España, pues menos mal, pero a lo mejor en otro sitio no. Pero el asunto es que esa es la única manera legal de hacerlo. Que después está la manera que todos conocemos. Por supuesto. Bueno, a ver, en España sí, pero tú vas al CX o a cualquier tienda que tenga segunda mano y en muchos juegos por detrás pone prohibida la reventa. Y es verdad. Sí, lo ponen claro. De hecho, lo pones todo. Solo tienes que buscar en la letra pequeña y verás cómo te ponen todos eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué eso se permite? Porque la ley local es superior a la ley de otros países. Y eso es una cláusula que puede contradecir la ley. Por lo tanto, lo que se aplica es la ley. Por eso no te ponen problemas. Y también porque no andan buscando las cosquillas. Porque podría llevarse a juicio, meter líos y demás, pero no se hace. Pero tienes toda la razón, ¿eh? En todos los juegos aparece que está prohibida la reventa. Pero es que esas carcasas se localizan, ¿sabes? O sea, todo lo que es el idioma y tal. ¿Por qué en la localización no quitan eso y lo dejan? Porque es algo que no me entra. Porque de esa manera intentan amedrentar o es su manera de pensar que se amedrenta a cierto núcleo de población que lo lee y dice, anda, no lo puedo vender, me lo quedo. Digo yo que la será la manera de pensar, porque es que si no, no tiene sentido que en un país donde hay negocios que viven de esto, hay cadenas comerciales que todos conocemos. Que ha cambiado de nombre 3 veces y ha mantenido la reventa de juegos en segunda mano las 3 veces en 20 años o 30 años que lleva nomás. De hecho, es una práctica bastante común y conocida. Mi juego cojo, lo disfruto, hago todo lo que tenga que hacer y cuando llegue el momento dado me voy a esta cadena comercial, dejo el juego, me dan un dinero que me sufraga la compra de otro juego y es una cadena de compra y venta totalmente legalizada y normalizada en este país. Eso es así. En fin, yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer. Cada uno que haga lo que quiere, que se busque las castañas porque es a lo que nos ha obligado Nintendo si quiere jugar un juego. Ahora que tengamos que encima que agradecerle tener, no sé, Earthbound en inglés como una gran novedad, una ronda hace 30 años en su nuevo servicio pagando un plus, bueno, en fin. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de videojuego al cine. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener película de BioShock. Durante muchos años se ha especulado y trabajado precisamente en una adaptación al cine o a la televisión de BioShock, pero nunca hasta ahora había estado más cerca el proyecto. Y es que Netflix y Take-Two Interactive han unido fuerzas durante el último año y anuncian el desarrollo de una película sobre este exitoso juego creado por Ken Levine. Los detalles sobre el proyecto, tengo que decir que de momento son escasos o más bien nulos. De hecho, de acuerdo a The Hollywood Reporter, no se han compartido detalles sobre el guionista o director, un dato que normalmente es lo habitual cuando se anuncia a los medios un proyecto así. Así que no se sabe nada. Sí que podemos decir como antecedente que se intentó ya en una ocasión llevar al cine cuando salió el primer BioShock en el 2007, pues al año siguiente o así, se dijo que Gore Verbinski, que es el director de Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, iba a dirigir para Universal Studios una adaptación de este juego. Se frenó por problemas de dinero, de presupuesto. Luego iba a tener una segunda intentona con otro director, con Juan Carlos Fresnadillo, que es el quien dirigió 28 semanas después, pero tampoco llegó a buen puerto. Parece ser que ahora sí, en el momento en el que se ha anunciado y que Netflix está detrás de la producción, pues no sé, estamos viendo como un resurgir en todos los sentidos. Estos días está, por ejemplo, la serie de Cuphead, ¿no? En Netflix, en cines Uncharted, y parece que esto va a continuar adelante. Pero es que BioShock es un proyecto particularmente complejo si quieres representarlo bien en pantalla y todos los matices, porque no es un shooter sin más, y lo contamos en el especial que hicimos en su día. Lo importante no es pegar tiros y pasarte la pantalla, sino todo el mensaje que subyace y se te cuenta de esa rebelión de Atlas y todo lo que hay alrededor. Sí, sí, es que la realidad de este juego es que cuando lo disfrutas en un principio, o por lo menos esa fue mi sensación, es que decía, bueno, esto es un juego que tiene un legado en el plano jugable, ¿no? Por el hecho de que tiene las habilidades, que cada una te permite hacer una cosa distinta, entonces te varía la forma de jugar. Es como el proto-inventor, que no es real, porque había juegos anteriores a ello, pero como el precursor de esas mecánicas que hacían diferenciarse del shooter normal que te dedicabas a tirar con cuatro variaciones de disparo, que básicamente era la cadencia o etcétera, etcétera, sino que ya tenías habilidades, poderes, y eso es lo que tú primero cogías del juego. Y muy bien, y ahí avanzabas y lo disfrutabas, pero de pronto veías como había algo más intrincado. Ya la introducción te hacía ver que había algo más, pero lo dejabas un poco pasar. Pero poco a poco ibas escuchando los audios, ibas viendo la motivación del protagonista, lo que te iban diciendo las personas, el aire tétrico, pero sin embargo con algo de trama que siempre te iba llevando a un punto muy concreto que al final el juego se pone tremendo. Estoy hablando del primero, no quiero hablar del arco completo, porque el arco completo de BioShock es brutal. Es una sensación que hay que incluir el DLC. No todo es bueno, ¿eh? El DLC es de pago y el final verdadero, yo creo que es ese DLC. Me parece horroroso que lo incluyeran de pago. Pero el caso es que la realidad es que lo que es el contenido artístico hablando es brutal, es tremendo. Lo que es la historia es muy, muy buena. Quien no lo haya podido vivir puede utilizar este especial que hicimos de verano, que a mí por lo menos es de lo que más me gusta de lo que hemos hecho. Y la realidad es que es muy adaptable al cine porque la historia va muy por ahí y tiene unos matices y una complejidad suficiente como para llenar un film. Y yo creo que le costaría al film llegar a coger la esencia de todo el contenido de tan bien que está distribuido y de tantos matices como pueda llegar a tener las motivaciones del protagonista y no solo de él, sino de las personas que lo van rodeando, que son muy interesantes. ¿Sabes quién podría hacerlo genial? Los de La Ciudad de los Niños Perdidos, que tiene una atmósfera que a mí siempre me ha recordado cuando jugué Primer BioShock, me recordaba, no sé, por los colores o por lo peculiar de la atmósfera, me recuerda un poco de los personajes al propio juego de BioShock. Y yo creo que es una aventura que se adaptaría muy bien, pero es que además al ser bajo el fondo marino, en una recreación de esa sociedad tan peculiar, es que visualmente es la leche, que te engancharía inmediatamente. Luego que consigan mantener la historia, pues oye, necesitas un buen director. Pero creo que es muy adaptable, como tú dices, y creo que debería quedar en pantalla realmente espectacular. Estaría bien ver a los Big Daddy, estaría bien ver cómo se adaptaría. Y ya digo, Jean-Pierre Jeunet y Jean-Marc Caro creo que podrían hacer un trabajo estupendo. Pero bueno, a ver a quién eligen. Acaban de estrenar además una película en Netflix, por eso digo, la de Big Book, creo que se llama, o algo parecido, que todavía no la he visto, de ciencia ficción, pero que bueno, desde luego tenía su sello cuando he visto el tráiler. A ver, es que una película de Bioshock es meterse en un berenjenal, a lo mejor innecesario. Eso es verdad, ¿eh? Hay que decir que... No sé. Es complicado. Totalmente, porque es que es un juego con una atmósfera muy trabajada, muy concreta, que si te sale bien, y además lo expresé así por Twitter, si el director capta la esencia y lo refleja, que es difícil porque tienes 2 horas o 2 horas y media de película para poder hacerlo todo. Si te sale bien, yo creo que es una obra maestra. Pero si se te queda coja o el director no es jugador, que esto pasa mucho, y se queda a lo mejor con la sinopsis que te viene en la contraportada del juego, no va a merecer la pena. Es pronto para hablar, eso sí. Es que es complicado, bueno, es que no quiero destripar la saga. Realmente el segundo juego te lo podrías dejar. No sé si quieres coger algún matiz, alguna cosa de los Big Daddies y tal, pero la realidad es que la parte Mollar está en el primero, en el DLC, por supuesto, y en el tercero, por esos papeles intercambiados, que es muy curioso lo que pasa en el primero con respecto a Andrew Ryan, y es que hay varias cosas que no quiero contar nada, pero es muy interesante lo que son las motivaciones de los papeles de las personas que hay por detrás, que van moviendo los hilos, ¿no? Y cuál es tu papel como protagonista, si realmente es certero, si no lo es, si sabes captar eso, esa sensación de no saber muy bien por dónde vas, pero al final tener una motivación no muy clara, pero es que lo que pasa en Infinite es un triple mortal tan interesante y, por supuesto, mezclado con el DLC, que si lo consiguen hacer, yo creo que sería una película buena. Puede ser. ¿Tú te imaginas meter el primero, el tercero y parte del segundo en una película de 2 horas o 2 horas y media? Yo sí. Es que sí, pero es que ya lo hicieron con Dune. Sí. Y salía sin enterarte de nada. No, sería imposible. Yo creo que sería una película para el primero y una película para el segundo y el tercero. Bueno, es que no puede ser. Vamos, el segundo por coger dos toques y ya está. El segundo yo metería cosas del segundo en la primera película. Si hiciera, también. Y haría 2 películas tal vez. Una que abra arco y otra que cierre. Pero yo creo que sería lo mejor. Es que si no, y además 2 películas que fuera lo típico de parte 1, parte 2. ¿Y por qué no lo han hecho en serie? Que hubiera sido mucho más fácil contarlo mejor. Tal vez sería el formato adecuado, una miniserie de unos 6-7 episodios y ahí abrir un poco más el tema argumental. Pero claro, yo tampoco soy ni guionista ni director. Yo digo lo que me parece y a lo mejor llega otro y me dice, tío, esto se puede hacer. Pues ojalá. A ver, si hemos visto El Señor de los Anillos, ya sé, me creo que pueden hacer cualquier cosa bien adaptada. Pero que fue muy difícil y que hemos visto un montón de horrores de adaptaciones también, es verdad. Así que vamos a ver cómo encontramos. Los valores de producción del Señor de los Anillos son difícilmente igualables, ¿eh? Es que ese es el asunto. Pero mira, pues sí. A mí, puestos aquí a dar nombres, otro que me hubiese gustado, precisamente eso, manteniendo el formato miniserie, hubiese sido el que está trabajando en The Last of Us, el director de Chernobyl, porque creo que también pegaría muchísimo con esta estética de Bioshock. Creo que le hubiese quedado como una cosa oscura y dramática. Podría ser. Oye, una cosa, los valores de producción de Señor de los Anillos son muy altos, pero ¿sabes cuánto costó realmente? Eran 90 millones por cada película. Es decir, sí, es mucho dinero, pero comparado con lo que se están gastando en las series, por ejemplo, de la Rueda del Tiempo, la nueva de, ¿cómo se llama esto?, de Señor de los Anillos, precisamente, son valores de producción súper asumibles para una serie de gran presupuesto. Eran otros tiempos, ¿eh? Estamos hablando de... Y la rodaron al tiempo, que eso bajó mucho los costes. Correcto. Que eso también es verdad. Pero bueno, el caso que quiero decir que también ha mejorado mucho la tecnología de entonces ahora, porque ya estamos hablando de... ¿Cuánto hace de El Señor de los Anillos? ¿15 años? ¿20? 20, 20. No sé. Joder, 20 años ya. Pues eso. Y ha mejorado mucho también. Venga, vamos a cerrar el bloque de actualidad hablando de un viejo conocido, porque Ubisoft se ha vuelto a pronunciar acerca de Skull and Bones, el título multijugador de batallas navales, temática pirata, que lleva ya varios años sufriendo un problemático desarrollo que parece no tener fin. Bueno, pues ha sido el director financiero del estudio, cuyo nombre voy a pronunciar en un inglés muy malo, Frédéric Dugue, que ha reiterado que Skull and Bones se pondrá a la venta, ojo, durante su próximo año fiscal, que empieza ahora en abril de 2022 y que finaliza en el mismo mes de 2023. Esa es la ventana, el margen que da para que salga Skull and Bones. Además, han aprovechado para reiterar que se trata de una experiencia multijugador. Lo que han dicho es, Skull and Bones es una nueva IP muy prometedora que se centra primero en el multijugador, por lo que es muy coherente con nuestra estrategia de llevar primero la competición multijugador y el cooperativo en un gran mundo abierto con una gran y atractiva fantasía. Hay que poner los datos en contexto. Se habla de mundo abierto, de competitivo, multijugador, pero es que este desarrollo ha vivido muchos vaivenes, ha atravesado la marcha de sus mayores responsables. Hablamos, por ejemplo, del codirector del título, que abandonó la empresa, el propio director general, que también se fue de la compañía en 2020. Me da la sensación de que, evidentemente, ese Skull and Bones que nosotros tenemos en la mente, que se vio en un E3, no tiene nada, pero nada que ver con este proyecto que mantiene el nombre, pero creo que es lo único que conserva. Ojalá, porque cuando que vimos en ese 3 realmente era haber cogido las batallas navales de Assassin's Creed Black Flag y trasladarlas. No se vio mucho más. A ver si realmente ha mejorado, pero es que a mí me da todo el miedo del mundo. Se anunció en 2017, salía para 2018, ha sufrido las pérdidas que has dicho, ha tenido un reinicio y lleva 6 años de desarrollo para un juego multijugador que parecía sencillito dentro de lo que cabe, porque ya tenían hecha gran parte de lo que iban a hacer, de cómo en las batallas y todo. Y va a salir no para ahora, sino para de aquí a 2023, abril. Hombre, pues no sé, ya sabemos todos lo que suele pasar con los retrasos. En algún caso viene bien, cuando por ejemplo es de un año y sale muy bien, como ha sido con Halo Infinite, pero aquí a mí me da mucho miedo, sinceramente. Mm. Sí, yo me sorprende que siga vivo, todo hay que decirlo, pero me da mucho miedo. Yo creo que ya hay tanto dinero de por medio que el miedo a cancelarlo y oficialmente perder todo ese dinero es lo que hace que el proyecto esté ahora mismo pues agónico. Tampoco sabemos lo que han invertido y lo que habrán perdido, porque se vuelve la cancelación en Beyond Good and Evil 2, por ejemplo. No sé, es que Skull and Bones, ya cuando lo vimos, dijimos, vale, estos son los barcos del Assassin's 4, han metido cosas online, lo cual tiene sentido, porque si quieres hacer un juego de barcos, bueno, barcos pirata, tienes la base ya hecha y gustó mucho, pero es que cuando el desarrollo se te va tanto de madre, yo creo que es una virtud el tener la habilidad para decir, esto se acaba aquí, esto se cancela porque no estamos yendo bien. Y ya se ha dicho mil veces, esto es un caos, el desarrollo está siendo... Y es que si sale, tampoco va a salir algo que compense, yo creo. Es muy difícil que eso llegue a suceder, con lo cual, no sé. Esa es otra. El Sea of Thieves, por ejemplo, del que alguno de aquí es bastante fan, pues ya cubre ese nicho en el mercado. Y de hecho, a pesar de que salió en 2018, tenía 25 mismo, millones de jugadores la última vez. No, bueno, pero yo, ¿no crees que va a competir con la misma gente? Es que estos son batallas navales, es como un PvP de batalla naval. Sea of Thieves es muy la aventura del pirata. Correcto. Bueno. Sí, la cuestión yo no creo que sea con quién compite, con quién no. Yo creo que hay... O por lo menos mi impresión, yo creo que hay un dilema entre el modelo de negocio y no tener bien claro cómo va esto, o por lo menos ese es mi punto de vista. Y es que el hecho de que quieras hacer primero, centrarte en el multijugador y tal, a mí me da la impresión de que esto vendría bien como idea si quisieras hacer un juego tipo free to play, ¿vale? Que tú dices, mira, entras a esto, ya sabes, no pagas, y aquí pues tienes lo típico que hay ahora mismo con Fortnite y otros tipos de juegos en los cuales tú, en teoría, el juego es gratuito y después pues vas pagando por complementos, por mejoras, por skins, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pero en el momento en el que dices que primero vas al multijugador, pero después habrán otros modos de juego, etcétera, parece como que el juego no va a ser free to play, porque si estás hablando de otro modo de juego, yo creo que es cooperativo o campaña, ya estás hablando de modo de juego de pago, que no suelen ser gratuitos, y por lo tanto van a requerir una entrada económica que no suele funcionar con este tipo de juego, porque la gente cuando escucha multi directamente dice, bueno, esto que lo juegue quien se friquea esto, yo no me voy a meter en esta movida. y normalmente suelen ir hacia abajo, por eso los free to play triunfa, porque es fácil entrar y después masterizar si quieres y si no te vas. Entonces yo creo que si el modelo de negocio va a eso, va al free to play, yo creo que el juego puede ir a bien, porque la verdad es que la premisa no es mala, no es mala la propuesta. Un juego de estar a batallas navales en cooperativo, como imagínate, con varios barcos haciendo estrategias, etcétera, a mí me llama la atención. Pero claro, es lo mismo de siempre. Me llama la atención tanto como para pagar de salida un juego, producto completo, tal, o me llama la atención como para probar y si ya veo que me va molando, me voy metiendo un poco más en esto. Ahí es donde está el asunto. Y yo creo que es donde está el problema de este tipo de juego y este en concreto. La dirección creativa es fundamental. A ver si sale bien, que nos lo pasamos bien, porque yo creo que lo importante es eso, que lo pruebe la gente. Si está tan enfocado al multijugador, será fundamental la experiencia compartida. Si los youtubers lo apoyan, todo eso es fundamental. Lo habéis puesto el caso y no me voy a repetir. Sea of Thieves. Yo cuando lo vi anunciado, yo creo que es que todos nos reímos, o muchas personas, siempre dentro del respeto, pero que era como raro, está haciendo ahora un juego así de piratas, qué tontería. Luego lo juegas y no tiene nada que ver. Y eso es muy importante. Pero el enfoque es totalmente distinto, porque de hecho las batallas navales, que están bien, tienen sus batallas navales, cañonazos, y te peleas con otro y tienes su cierta estrategia y tal, no son para nada lo importante del juego. Lo importante es el viaje, el camino, la aventura pirata, pasártelo bien con tus colegas, las risas, venga, tú pilotas, tú llevas las velas, tú tal, y el otro que está pegando cañonazos. Todas esas sinergias y, sobre todo, el ir complementando el proyecto. Es un juego muy de ir sumándose. Yo, Sergio, por ejemplo, tú, que supongo que hará tiempo que no juegas, si juegas ahora, no te darías cuenta de la cantidad de mejoras que tiene. Es abrumador lo que le van metiendo poquito a poco al juego. Escuchan mucho a la comunidad y tienen un programa para insiders que van mejorando el producto, y la verdad es que en ese aspecto es otro tipo de juego completamente distinto que no va tanto como a esto. Esto yo creo que es un juego mucho más competitivo, y en Sea of Thieves el competitivo, que tiene un modo arena, está diferenciado del modo principal, porque lo que se busca es que la gente vaya lo que va, que es tranquilamente surcar el mar. Pues ahí queda el apunte. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y aquí estamos de regreso con nuestra sección ¿A qué estamos jugando?, que hoy pasamos del plural al singular. ¿A qué estoy jugando? Porque estoy solo, nadie me ha querido acompañar. Hicimos la escaleta, todo el mundo. Es que yo no he jugado a nada, no he tenido tiempo, la vida es muy dura, así que me he quedado solo. No pasa nada porque además lo que traigo es de la más actualidad posible, porque lo jugué ayer por la tarde-noche. ¿Y por qué ayer por la tarde, noche? ¿Es que no hice los deberes? ¿Es que lo he dejado todo para el último momento? No, es porque lo que traigo está sujeto a un horario que no se puede cambiar. Hablamos de Switch Sports. Si la semana pasada nos referíamos al Nintendo Direct, cómo se presentó, con los directivos de Nintendo haciendo un poco el loco en pantalla, ahora me ha tocado a mí, que además estuve en mi canal personal de Twitch jugando un poco, y la verdad que el momento espadas, que yo me creía un caballero Jedi, eso no tiene pérdida. Luego, el juego, entraremos ahora en profundidad, qué tal está, lo que se ha enseñado. Porque yo quiero aclarar esto. Hay dos tipos de betas o de demos, que no es exactamente lo mismo una demo que una beta, todos lo sabemos. Pero bueno, de experiencias antes del lanzamiento. Una que está diseñada para probar servidores, si es un juego eminentemente online, y otra que suele ser para comunicar lo principal del producto a los jugadores. ¿De qué va? Que no, si no te queda claro con un vídeo, que lo puedas probar. Se me ocurre, por ejemplo, uno que ha salido hoy, el Triangle Strategy. Va un poco en esa dirección. Switch Sports se inclina a lo primero. Es una prueba hecha para ver si los servidores que estamos pagando todos los jugadores, unos más, porque quieren jugar a juegos de Nintendo 64 y otros menos, estamos contribuyendo. Bien. Ya lo he podido probar, como digo, fueron solamente 45 minutos de las 8 de la tarde a las 8:45, no nos dieron más, pero es que hay que decir que tampoco era una beta muy generosa. Además, para poder probarla no era como irte directamente en la eShop. Yo me tuve que meter en un enlace de Nintendo, como canjearlo dentro de mi cuenta de la Nintendo eShop, me daban un código por correo, el código lo tenía que canjear en la tienda y luego ya me bajaba el programa. Bueno, tampoco suena peor diciéndolo que lo que es, que luego era mucho más sencillo. Pero bueno, yo me metí a las 8 de la tarde, lo primero que tienes que hacer es crearte un muñeco, un avatar virtual, y ves como todas las opciones están en gris, no las puedes controlar, no puedes hacer absolutamente nada. Lo entiendo, es una beta, pero a mí normalmente me genera un efecto adverso. Si yo veo que me muestras algo en pantalla que no puedo seleccionar, no me lo muestres. Queda un poco extraño. De manera que teníamos como 3 o 4 personajes, no son los mis, así que bendigo al cielo y al señor Nintendo por no tener a los Mii. Son personajes que estéticamente creo que lucen mucho mejor, pero eran 3 o 4 hechos ya por la máquina. Así que nada, los seleccionas y empiezas a jugar. Lo importante que hay que decir en este sentido es que en esta beta solamente hay 3 deportes disponibles, que son chambara, las espadas, para que nos entendamos, los bolos y el tenis. Creo que han sido inteligentes, que en materia de aceptación estaremos casi todos de acuerdo cuando jugamos a Wii Sports, porque esto es heredero directo, ya lo contamos, que los deportes favoritos era desde luego los bolos y el tenis. Luego en el resort que sacaron, el de las espadas también nos volvió locos. Así que tiene sentido que estas sean las 3 que han escogido. Ahora bien, no me ha convencido demasiado la experiencia a los mandos, la accesibilidad. Es decir, cuando tú te haces el avatar, dices, ¿ahora qué? ¿Cómo me muevo por los menús? ¿Qué puedo hacer? No puedes hacer nada, porque todo te aparece en gris y solamente te aparece un iconito, el típico cuando entras a Spotify o cualquier reproductor para poner la música en aleatorio. Pues igual, unas flechas en aleatorio, pulsas y automáticamente te mete con un emparejamiento aleatorio, tampoco eliges con quién, deporte totalmente aleatorio y no hay modos de juego. Tú pinchas y de repente estás jugando a los bolos con gente que no conoces y sin que te explique siquiera, no hay ni tutoriales. De manera que, hombre, que sí, que es un juego muy intuitivo, todo el mundo sabe cómo se juega a los bolos, pero quien tenga en mente Wii Sports sabrá que había truquillos o técnicas que podías aplicar a cada lanzamiento. Yo qué sé, si inclinabas la muñeca y presionabas un botón, podía hacer un efecto la pelota o la bola. En el tenis igual, aquí es que no se te cuenta nada. Pero esas opciones intuyo que están, porque algunas me las han contado después del partido. De manera que es extraño, porque lo lógico sería haber hecho un tutorial previo y luego hacer el emparejamiento online. Y no al revés, por así decirlo, porque sostengo que no tiene tutoriales. Ahora entraremos en el tema de los deportes en sí, pero también quiero explicar todo lo que hay alrededor. Ya digo que no hay consejos en pantalla de los controles, no se percibe un sistema de progresión de niveles o no está explicado. No, parece que no hay experiencia a la hora de hacer partidos. En esta beta, quiero dejarlo claro, sí que al lado de cada nombre arriba aparecía novato. Si el jugador era inglés, le salía rookie. Si era francés, le ponía debutant, así. Que me llama la atención porque si tú estás jugando en tu consola en español y el rango es el mismo para todos los jugadores, a todo el mundo, a ti te tendría que salir en tu idioma. Pero bueno, es una beta. No se sabe si ese rango, imagino que luego se va a poder mejorar, qué te van a dar a cambio. Intuyo que objetos para personalizar el avatar sería un buen incentivo. Tampoco se sabe nada de modos de juego. Me ha parecido muy demo técnica, muy lo que era Wii Sports, pero la parte mala de Wii Sports, que se entendía porque era un software que salió con la consola y tampoco podíamos pedir una complejidad exacerbada. Pero aquí se podía haber cuidado un poco, o al menos ese trabajo de comunicación con el jugador que hubiese quedado claro ya desde la beta. No ha sido así. Voy a hablar de los deportes, porque tenemos tres, repito, bolos, tenis y el chambara. Los bolos me ha parecido interesante. Entran 16 jugadores en partida y esos 16 tú vas haciendo como rondas clasificatorias. De la primera solamente pasan los 8 mejores, que tengan mejor puntuación. Los otros 8 quedan descalificados. De esos 8 pasan 5. De esos 5 pasan 3 que llegan a la semifinal y luego ya el que gane. Es un torneo, prácticamente. Tú, como siempre, tienes tu raíl donde juegas a los bolos. Yo es que no sé jugar a los bolos en la vida real, así que tampoco me voy a meter en temas técnicos porque no controlo. Pero da igual, porque el movimiento sí que es como en el Wiimote. Haces el estiramiento del brazo, tiras la bola y para adelante. No tiene mucha complejidad. Yo casi siempre hacía pleno o semipleno sin haber practicado. De manera que siento que podían haber hecho algo para dar algún tipo de dificultad precisamente a los bolos, que esto no va a ser algo que yo vaya a repetir con los demás, porque bueno, de los bolos no puedo decir tampoco otra cosa destacable, pues eso, tirar los bolos con la bola, moviendo el mando y fuera. Es verdad que cuando tú terminas tu turno tienes que esperar a que el resto de participantes, los otros 15 jugadores, terminen también su ronda. Hay un tiempo en pantalla, no puedes estar media hora esperando si tirar o no tirar. Pero en ese tiempo que tú ya has tirado y estás esperando al resto, hay un movimiento de cámara y vas viendo la partida del resto de jugadores. Bueno, es simpático. Es una forma de integrarlo dentro de la experiencia. De los bolos no puedo decir mucho más, porque es lo que es y ya está. Luego está el tenis, que el tenis me recuerda, lógicamente, al Wii Sports. Es extraño porque tú controlas en el tenis, lo repito, yo no tengo ni idea de deportes, esto va a ser una tónica general, lo siento. Si no, preguntar, traer al programa a Rafa Nadal y eso, él hubiese hecho una masterclass. El caso es que tú en el tenis tienes dos jugadores, uno en la parte cercana a la red y otro que se coloca detrás. Tú controlas a los dos monigotes al mismo tiempo, como en Wii Sports se mueven solos y tú solamente te encargas de hacer el raquetazo. Cuando haces el raquetazo, los dos, como cuando juegas al futbolín, se mueven a la vez. De manera que lo interesante es calcular las distancias. Si ves que la pelota está más cerca del jugador que tienes al lado de la red, pues tendrás que darle con el timing correcto y no esperar a que llegue el segundo, porque a lo mejor es demasiado tarde, por poner un caso. Me ha parecido más difícil, pero principalmente por eso, porque el movimiento de la raqueta no puedo decir que sea impreciso, creo que funciona, responde, pero requiere estar pendiente al milímetro de esa reacción, de ese tiempo de reacción de cuando te llega la pelota. Y muchas veces no te da tiempo o la pelota va en una dirección que tú no deseas y acaban fuera del propio campo y por tanto el punto se lo dan al otro y no te explican cómo puedes cambiar eso. Esos raquetazos que tú das al aire, ¿tiene algún tipo de precisión? Si yo hago un movimiento diagonal, ¿se refleja en la pelota y hace algún tipo de efecto? ¿Cambia la física de la pelota según la intensidad con la que haga el aspaviento? No lo sé, pero no lo sé por lo mismo, porque me ha faltado el tutorial, el componente intuitivo. Y la única manera de aprender era con jugadores reales, que por lo general, al menos a mí me pasó, ya habían probado otras veces esta beta porque ha tenido sesiones anteriores y eran experimentados. Claro, aprender a base de perder, esto el jugador de Dark Souls sí que estará muy contento. Y mira, ya he metido aquí la cuña a Dark Souls sin venir a cuento. Pero a lo mejor se podía haber integrado de una manera un poco más agradable para los nuevos jugadores. Y poco más puedo decir del tenis porque ya digo, no hay opciones de personalización de ningún tipo. Y luego está Chambara, que es este juego de espadas que estaba en Wii Sports Resorts, esta actualización que luego sacaron, un nuevo juego, quiero decir, para el Wii Motion Plus, que mejoraba la precisión del mando. Aquí sí que es verdad que tú mueves el Joy-Con de izquierda a derecha, lo inclinas hacia adelante, hacia atrás, y ves cómo el avatar digital inclina la espada, está chulo. Y aquí sí que veo mayor complejidad en esta capa jugable. De entrada puedes elegir tres tipos de espada. La espada básica, hay que decir que en todos estos juegos con un solo Joy-Con puedes jugar, con una mano. El otro lo puedes dejar encima de la mesa porque no lo vas a usar. En Chambara igual, si coges la espada básica, pues te pregunta si lo quieres en la izquierda o la derecha. Yo soy zurdo, todo a la izquierda. Y empiezas a jugar. Luego hay una espada de energía que tiene un ataque extra que puedes hacer cuando se carga la barra de abajo. Y luego están las dobles espadas, que por eso digo que aquí es sí que usas los dos Joy-Con, porque eres, por poner el símil, como el general Grievous en Star Wars. Empiezas a hacer el loco con dos espadas. Y lo interesante es que el objetivo, igual que en Smash, igual que, bueno, que en el propio Wii Sports, el objetivo no es tumbar al suelo a tu oponente o quitarle la vida ni nada de eso. Es un juego de Nintendo, un juego para pasarlo bien, es un deporte y hay que sacarlo del campo. De manera que cuanto más impactos le hagas al oponente, más cerca va a estar del borde y por último podrás tirarlo al mar. Qué interesante, qué tiene de interés el Chambara, que hay dos mecánicas fundamentales, la ofensiva y la defensiva. La ofensiva, tú haces movimientos al aire, en vertical, en horizontal o en diagonal, y la otra persona tendrá que rechazarlos con un movimiento defensivo. Pulsionas, o sea, pulsas el ZL o ZR del mando y según cómo tú coloques la espada vas a poder cubrirte. Hay que buscar siempre la perpendicular. Si él te ataca en vertical, tú te defiendes en horizontal y viceversa. Esto en la teoría está muy bien en el papel, pero en la práctica, ¿qué hacemos todos? O hablo por mí, ¿qué hago yo? Me pongo a dar espadas sin pensar si está en vertical, horizontal, diagonal, voy a lo loco. Y lo mismo cuando me defiendo. No te da tiempo realmente a pensar qué estás haciendo. De manera que lo más inteligente, y lo descubrí al final de la beta, y además lo vio Atreides, que estaba por aquí, estaba en el directo, es que una buena defensa es el mejor ataque. Quédate esperando, que seguramente tu adversario será un loco, como lo he sido yo, y cometerá errores. Es mejor eso que ir a la aventura, porque cualquier fallo, cualquier ocasión que tú hagas un movimiento contrario a la defensa de tu rival, te va a dejar unos segundos de spawneo que va a aprovechar precisamente para tirarte al final del campo. En general, Switch Sports yo creo que sí que va a ser divertido, que va a cumplir su promesa. Como beta me ha parecido muy pobre, no me ha despejado la mayoría de dudas que yo tenía de ese sistema de progresión, de qué modos de juego va a tener, porque hombre, sí, una partida al tenis está bien, pero 50, ¿le voy a echar 80 horas a Switch Sports? Probablemente no. Me gustaría saber si tiene un modo de desafíos o retos, o yo qué sé, no te digo un modo historia, pero algo que digas aparte de una partida normal, ¿qué me ofreces si me estás cobrando 50 o 60 euros por el título? Se me ha quedado un poco desangelado como beta, pero el juego es lo que es. Creo que desde que se enseñó la primera vez en este Nintendo Direct, sabíamos que Switch Sports nos iba a dar la experiencia de Wii Sports. Quizás después de 10 años o el tiempo que haya transcurrido, podían haber dado un poquito más. Pero eso, esa duda la resolveremos cuando salga el juego. No sé si la habéis podido... A mí me pareció un viaje... Sí, yo estuve viéndote ayer, ya lo sabes, y a mí me ha parecido muy curioso, me pareció un viaje al pasado, porque realmente parecía que estabas jugando al juego de Wii. Tiene un poco mejor de gráficos y eso, pero como tú dices, parece muy básico lo que te muestran en la beta. Supongo que porque estarían probando, como también decías, los servidores, a ver cómo aguantan el estrés. Pero a mí me pareció muy raro, y te decía ayer, lo de que el juego de tenis jugando no solo sea dobles. Espero que te den opción para poder jugar tú uno contra uno, pero era quedaba muy raro, sí, la verdad. Y que la pelota de tenis tiene el tamaño casi de un balón de balonmano. Es joven. Sí, pero porque luego, es que si no, no la ves... Claro, es que si no, no la ves. Yo creo que es por eso, ¿eh? Imagino. No sé. El Virtua Tenis tenía la pelota del tamaño de una pelota de tenis a escala. Ahí está, ¿no? Exactamente. Viva Sega. Ah, pero hay una cosa que me dio esperanza. En lo de los bolos, es un torneo en realidad, ¿no? Porque sí, como tú dices, sí, las pasan fases y demás. Espero que eso lo apliquen a otros deportes como el tenis y que se puedan hacer torneos, vas ganando y vas avanzando. Que no es precisamente revolucionar los juegos de tenis, ¿eh? Que lo llevan haciendo todos los demás menos estos. Así y que se no me ha olvidado mal comentar una cosa que sí que me preocupa. Digo me preocupa porque es otra duda que no me ha despejado. Al principio de la beta ves un rótulo gigante en pantalla que te dice vamos ahora a meterte en los servidores de Nintendo. Puede ser que si no encontramos jugadores online te van a meter bots. Esto es lo mismo que hacen juegos como Rocket League, que de repente alguien se sale de la partida y te meten un bot o directamente no ha llegado a tiempo para el enfrentamiento. Había muchos jugadores que tenían un nombre muy básico. Que yo qué sé, que se llamaba Juan, pero no se llamaba Juan23F o yo qué sé, o algo así. Hostia, Sergio, lo siento. Uy, no, ha sido el inconsciente, no. Lo que quiero decir es que no parecía una persona real. Mi nick creo que es Sergio T. Punto. Si yo fuera un bot, me llamaría Sergio a secas. Esa es la cosa, que yo tengo la sensación de que algunos emparejamientos que yo he tenido no eran personas. El primero, sin ir más lejos, de un tal Alex o de una Casey, yo creo que no son personas reales. Y eso sí que me molestaría un poco. También puede ser dependiendo de si el avatar, el nombre que pone es su usuario o el nombre que él se pone en la consola. Porque yo he compartido partida, ahora mismo me estoy recordando a Splatoon, con gente que se llamaba Papá. Entiendo que esa persona que se llamaba Papá... Bonito. Era el padre del chiquillo que estaba jugando y que su avatar lo nombraba como papá. Y a lo mejor en Switch Sport te permite que tú juegues con el usuario como tú te nombras a ti mismo. Uh-huh. Sí. O el papá Francisco también podría ser. No, a ver, al principio, ya digo, lo primero que haces es una pantalla de personalización y una de las opciones de las variables es tu nick. Así que eso se puede cambiar. Por eso digo que, no sé, como beta me ha dejado frío. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, es lo que nos dan. Yo supongo que el precio completo es caro por lo que has visto en la beta, ¿no? Sí. Y por lo que se ha visto en el directo, en el tráiler. O sea, yo... Es que quiero decir, y mi pregunta va a ir a muy opinión, Sergio. ¿Tú crees en serio que vale la pena teniendo la Wii? ¿Vale que hay que desempolvarla? Lo que sea. El juego era gratis. ¿Vale la pena teniendo una Wii irse a comprar este Switch Sports y no lo que ya tienes, enchufarlo en la tele, que es el Wii Sport con la Wii? Claro, si es que yo creo que la única gracia de lo que se ha visto es que juegas en el online, pero ya está. O sea, no, de verdad no he visto ningún avance de meterme una mecánica nueva, de una precisión que me dé el Joy-Con que yo no tenía. Me he quedado muy frío. Muy al hilo de eso. En el online, te lo preguntaba ayer, pero claro, la gente no lo ha visto. ¿Qué tal el lag? Porque claro, para un juego que estás jugando online, en algunos puede ser importante. Claro, yo no he tenido problemas. Es cierto que al principio le costaba encontrar jugadores, pero bueno, puede ser eso, que la beta... Pero una vez que los encontró, ya no he vuelto a tener problema de emparejamiento en futuros deportes. Ha sido todo en ese sentido bien. Así que yo no puedo decir que vaya mal el online. Menos mal. Yo, con respecto a la pregunta que hacía Tony, yo sí entiendo que tú puedas sacar este juego y que tenga un valor comercial, porque sería más o menos la misma pregunta de... ¿Te merece la pena comprarte Mario Kart 8 Deluxe en Switch pudiendo desempolvar la Wii U y poniendo el Mario Kart 8? No es lo mismo. Ah, bueno, o Splatoon 2 teniendo Splatoon en Wii U. Al final... Tampoco lo mismo. No, pero que son juegos puramente online esos. Y no puedes jugar online con Splatoon 8, 1 y Splatoon 2. Mario Kart 8 no es puramente online. Tiene una parte offline, además, bastante potente. Que tú puedes jugar tranquilamente tus campeonatos y no tienes por qué jugar online. Pero Wii Sports no tiene online. Ya. Pero que no era la intención. Quien jugaba Wii Sports era porque venían los colegas a casa. Bueno, Mario Kart 8 también, vale, sí, te lo compro. Claro, es que yo creo que tiene un componente básicamente de, oye, ¿os acordáis de esto que jugabais en la Wii? Pues ahora lo podéis jugar en la Switch. Y también a la gente que no lo haya jugado por cuestión de edad o lo que sea, decirle, mira, esto que se jugaba antiguamente, que gustaba mucho, lo podéis jugar ahora. Yo creo que tiene más bien ese público objetivo. Yo no creo que sea un juego muy necesario, ni muy importante, ni que va a romper catálogo, pero creo que es un juego que complementa bien con la filosofía de Nintendo. Yo, para eso y para otro tipo de público que no soy yo, efectivamente, porque yo estoy, como todos los que ya jugamos a la Wii, al Wii Sport, pues yo ya estoy un poco ya resabiado de esto. Pero el que no, yo creo que la experiencia le puede valer. Pero a mí es que una cosa que me falla es que Wii Sports se dio gratis y fue una revolución por el momento en el que salió. Y porque la tecnología era totalmente nueva, cambió la forma en la que la gente juega videojuegos, pero o atrajo un tipo de público, mejor dicho. Y luego sacaron pues Wii Sports... Resorts. Sí, pero además sacaron con el Wii Motion Plus, Wii Play... Bueno, pero sí, el Wii Sports Resort es donde quería yo ir. Wii Sports Resort... iba más allá, te daba no 6, sino 12 deportes, tenías la isla, tal, creaba como un entorno en el que todo eso tenía sentido y era como muy llamativo. Sí. Y creo que haber tenido eso, que sí que fue el primer sports de pago, que luego Wii Sports Club en Wii U fue un desastre porque era suscripción, no sé a quién se le ocurrió, Wii Sports Resort fue el primero de pago y te daba el doble que Wii Sports. Te daba más personalidad, te daba la isla, como ya he dicho, cosas más variadas. Pero es que aquí tenemos otra vez lo mismo. Y de hecho yo te diría que peor, porque Golf, que fue uno que le gustó a mucha gente, vendrá como actualización. El fútbol no parece ser la gran cosa, ni mucho menos. Y además en el mismo direct te dan el Strikers, que viene a ser una locura. No sé, yo creo que es muy conformismo. Porque es que no veo aquí la razón para que a muchos, si me sacasen un juego como el Resort pero adaptado a la Switch, yo soy el primero que se lo compra, porque eso fue un paso más allá y dar el doble de contenido y cosas súper originales. Pero es que yo no veo ningún motivo para comprar el Switch Sports. Y además que el Resort venía con un mando, este te viene con una correa que por lo que hemos visto vale para el fútbol y que tampoco es que sea la gran cosa. Sí. A ver, esto va a vender las puertas, eso está claro de antemano. Sí que hay que decir, aparte de que tiene voces en español, ¿vale? Viene doblado. Que bueno, eso habrá quien le interese, quien no. Tampoco es un juego que necesite, pero hay que decirlo. Luego también es verdad que al principio, porque has dicho lo del Resorts, que te presentaba una isla. Aquí te presentan una ciudad y tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Y te dicen, esta es la ciudad tal, donde se celebran muchos deportes. Lo que pasa es que luego te mueves por un menú convencional y de la ciudad te olvidas. No sé si luego tendrá algún tipo de importancia dentro del juego. Así que es una beta para servidores. Es que no tiene más. Nosotros vamos a dejarlo aquí porque ahora vamos a hablar con Marta de narrativa. Y qué alegría volver a escuchar esta música por todo lo que nos evoca y todo lo que importa e influye relacionado con esta música, esta melodía que tenemos de fondo, porque volvemos a hablar con nuestra compañera y amiga Marta García sobre narrativa. Bienvenida. Hola Sergio y hola a todos. Estoy muy contento porque, bueno, cada vez que viene siempre aprendemos muchísimo contigo y con el resto de compañeros, porque la semana pasada con Víctor igual, incluso antes de grabar, estábamos viendo un poco de lo que vamos a tratar hoy y es algo también muy vinculado a la psicología, ¿no? Luego lo vamos a desarrollar, pero es las emociones. Sí, así es. La verdad es que cuando siempre los ratitos previos a cuando nos ponemos a grabar y siempre vamos comentando y yo, por ejemplo, el programa de hoy lo he preparado con mucho cariño, sobre todo un poco como homenaje a todo aquello bonito que nos suscitan los videojuegos, que hay que hablar de lo bonito también. Y cómo a veces lo que no es bonito también aporta y puede ser positivo. También depende de lo que entendamos como bonito, ¿no? Eso sería una cuestión de estética, a lo mejor, o yo qué sé. Es verdad, sí. Y aquí estamos cada mes tratando conceptos nuevos, Yo tengo muy mala memoria, la verdad. Me cuesta muchísimo hacer ese trabajo de volver atrás en el tiempo, pero creo que estuvimos hablando como de esas técnicas narrativas que se suelen emplear. Recuerdo el cliffhanger, la teoría del iceberg, como además tú lo explicabas y a mí se me venía a la mente, es que de esa parte sí me acuerdo, como las ventajas o desventajas antes de que la explicaras. Yo intentando sí, proyectar verdad. En mi mente, digo, un iceberg, la imagen de un iceberg, lo que se ve y lo que no se ve. Iba por ahí, ¿no? Los tiros. Eso es, sí, sí. Además, recuerdo además que la sesión anterior, ahí esto me sale como muy académico, pero sí, en el programa anterior hicimos además un repaso de todo lo que había sido el año anterior y demás. Y a mí también me suele pasar lo de cuando preparo programas de un mes para otro, de bueno, a ver por dónde vamos, qué hemos tratado. Y sobre todo fue muy bonito que en el programa anterior pasó exactamente eso. Teníamos pensado y yo ya tenía planteado un cuadro con las ventajas, las desventajas de utilizar una determinada técnica narrativa o no en videojuegos y fue muy gracioso porque tú ya lo ibas pudiendo predecir antes y me hizo mucha gracia y lo estuvimos comentando y sobre todo eso nos centramos en tres. Ya hablaremos más adelante de otras, de los personajes, cuando además nos metamos en profundidad con ellos y sobre todo eso nos centramos en la teoría del iceberg, los MacGuffin y los cliffhangers. Uh-huh. Y además, en relación a todo esto, nos han llegado comentarios de oyentes, porque dejamos como siempre la puerta abierta a participar, a aportar. Puede ser que alguno se me escape porque yo lo voy guardando. Digo, este comentario lo clasifico mentalmente en la sección de Marta. Cuando venga Marta se lo pongo. Pero como claro, pasa tanto tiempo que se me olvida. Pero yo creo que he cumplido y si no, el oyente en cuestión de que me haya olvidado que lo indique que no pasa nada. Mira, dice Sacro Guerrero, el cliffhanger con más hype de mi vida y que luego fue una torta como un demonio de grande, es el final de Final Fantasy X y explica la razón. Ya después todos sabemos lo que fue Final Fantasy X-2. ¡Ay! ¡Uf! Es verdad. Es que ese epílogo ahí con la escena, una escena de Tidus que luego se retoma en el 10-2, es cierto, muy buena esa. Esa es muy buena y además de nuestro gusto, ¿no? Hablando de Final Fantasy, muy bien traída. Sí, sí. Sí, que siempre lo mencionamos muchísimo y fíjate que esta no hablamos, recuerdo, de Kingdom Hearts mucho y muy, muy guay esta, me ha gustado, es verdad, es verdad. Y luego Grizzly dice, a mí como cliffhanger me encanta el final del primer Trails in the Sky. Siendo este juego como la primera entrega de una trilogía de novelas, el final, aunque no sea el final de la historia, sino más bien un punto y aparte, es magnífico. Yo no lo he jugado, no sé si tú has jugado algún título de la saga. Pues mira, lo tenemos pendiente. He escuchado cosas muy positivas. Me recuerda por lo que estabas comentando a lo que también tratamos de Golden Sun, de esa idea de que parece que era un conjunto ya delimitado, pero que se partía. Entonces, como que es un final que ya está previsto que se va a tener que cerrar después, ¿no? Pero, o sea, esa idea de saga de novelas también que mencionan. Sí. Pero he escuchado cosas muy positivas de ese juego. O sea, a mí me llama la atención. Pero fíjate, en relación a lo que dice Grizzly, a mí me ocurre que cuando hay una trilogía de juegos, novelas, películas o varias entregas, entiendo que lógicamente no puedes cerrar narrativamente todo lo que has abierto porque va a haber próximas entregas. Pero sí que como espectador o lector quiero sentirme complacido, satisfecho. La sensación de, ay, he cerrado algo. No sé cómo explicarlo, de sentirme lleno viendo una sola parte. Esto no ha pasado, pongo un ejemplo reciente, con la película de Dune, que a mí me gusta. Pero termina y dices, jo, pero si ahora justo es cuando yo quería que siguiera hacia adelante. Y se te corta. A mí me suele pasar que si tengo... entiendo bien lo que dices, pero a mí me suele pasar eso, que si tengo la idea preconcebida de que voy a estar dentro de una saga o en el caso de Dune, por ejemplo, bueno, yo sé que esto va a ser hasta la mitad de la primera novela, entonces si ya voy preparada no me frustra tanto, quizás esa sería, ¿no?, esa frustración o esa, ay, me falta algo. Sí. Tenemos que ir psicológicamente preparados. Sí, un poquito, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, lo que comentamos en el anterior programa, el cliffhanger que me afectó mucho de adolescente fue el de Kingdom Hearts por lo mismo. Yo Kingdom Hearts lo asociaba en aquel momento a esto va a ser un juego conclusivo y no, la claro. verdad es que no. No, en absoluto. Luego no, nadie se podía imaginar, esa mini Marta de 14 o 15 años no se podía imaginar lo que vendía después. Y ahora nos pasa al contrario con Kingdom Hearts, sale un sí. nuevo, una nueva entrega y ya damos por hecho que no va a cerrar nada. ¿Cómo cambian las cosas, cómo los cambian. Tiempos. Sí, pero sí. sí. Y Oriotna también nos mandó un mensaje, dice, cuando se ha hablado del iceberg, estaba pensando precisamente en Nier Automata, la saga Nier en general, un iceberg que a muchos se les hizo demasiado grande como para alcanzar el fondo. ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De hecho, me encanta, Oriotna, que menciones eso, porque estoy yo jugando ahora a Nier Automata y una segunda vez y bueno. Ahora dándole mucho más peso a las misiones secundarias y lo estoy disfrutando muchísimo. Y es un ejemplo perfecto de iceberg. Todas las misiones, todo el trasfondo, todo el lore que tiene ahí oculto Yoko Taro, tanto ahí como en Nier Replicant, es increíble. Yo reconozco... que la primera vez choqué con el iceberg. Quiero decir, yo me lo pasé, pero ni sabía que había más finales. Y me quedé como, bueno, pues ya está, pasa otra cosa. Y luego me enteré de que había mucho más. Ah, claro, a mí me pasó igual y entonces no le cogí el jugo y ahora ya es otra cosa. Me pasó, descubrí después Nier Replicant, sí, me lo jugué en toda su extensión, con secundarias y demás, y ya fue como, es que esto es mucho más. Es un buenísimo iceberg, la verdad es que sí. Es verdad. Pues ahora sí que sí, creo que es el momento de mirar al presente y al futuro. Hemos dicho que íbamos a hablar de las emociones. ¿Cómo abordamos esto desde la perspectiva de la narrativa? Así es. Pues vamos a empezar hablando sobre todo eso. Esta parte es como más, yo lo pensaba ahí, como más mística, más personal, y sobre todo nos va a servir para introducir lo que es un concepto que en narrativa y en diseño de videojuegos en general es súper importante, que es el concepto del flow. Al final, nosotros, cuando queremos a lo mejor crear un videojuego, siempre se recomienda que partamos de un mapa general de emociones que queremos suscitar en el jugador. Ya hemos comentado otras veces en pasados programas de la importancia de la interactividad, de la importancia de que el medio videolúdico es el único en el que también el jugador y el receptor a la vez va también configurando su propia narrativa. Y entonces este carácter tan especial motiva que las emociones dependan muchísimo de las mecánicas, dependan muchísimo de ese esquema previo de diseño que se hace. Y entonces me voy a basar también en una clasificación de un autor que recomiendo mucho, que es Michael Salmon. Me hace gracia porque parece el salmón, pero sí. Michael Salmon, y es una lista de emociones que él plantea al principio a la hora de diseñar videojuegos, de decir, bueno, pues porque al fin y al cabo, y además nos pasará a todos, y seguro que hoy tú y yo nos vamos a poner muy, muy, ¿cómo decirlo? Como muy místicos, muy, sí. muy emotivos, muy partiendo de nuestras experiencias personales. Y al final es que esa es la idea de que cuando jugamos a un videojuego, al fin y al cabo, no recordamos los detalles. Y igual que cuando tenemos experiencias bonitas en nuestra vida, no recordamos los detalles a lo mejor tanto de cómo sabía a lo mejor el batido de chocolate que me tomé en Disneyland, pero sí recuerdo la emoción que sentí. Y la Magdalena de Proust. La emoción placentera, efectivamente. Efectivamente, muy buena. Eso es. Sí. Me encanta el tema de hoy precisamente porque esto del flow, como vamos a ver, lo hemos intentado mostrar siempre, que el diseño, la narrativa en general, esto no son matemáticas, no es 2 + 2 = 4. A veces te guías por intuiciones, por fórmulas que han funcionado en el pasado, pero que no te aseguran que vayan a funcionar ahora. Eso y es. Yo me pongo, intento ponerme siempre en la piel del diseñador o del guionista y pienso, ¿cómo comprobamos si surten efecto esos mecanismos que hemos puesto en nuestro juego? Yo intuyo, imagino que viendo cómo juegan otros a nuestra obra. El testeo claro. es vital. Lo noto, por ejemplo, y creo que este nombre va a salir bastante hoy porque estuve jugando con él todo el día ayer, que es mi sobrino, y yo lo compruebo con mi sobrino. Estuvimos ayer jugando mucho y él, por ejemplo, me mostraba niveles. Él tiene 10 añitos y le encanta el Mario Maker, hace muchísimos niveles de Mario Maker. Y me hace gracia ver cómo él ya va planteando el concepto de flow sin saberlo. Intenta hacer niveles difíciles pero que sean divertidos, intenta darle personalidad, pero realmente eso no se manifiesta y no se ve hasta que luego él me los enseña y yo juego y le digo, Pablo, de verdad te has pasado, o sea, esto es demasiado perro. Y entonces él se ríe mucho y le digo, de verdad eres muy perro diseñando esto. Entonces ahí está la clave un poco de el flow, que ya comentaremos seguramente en el siguiente programa. Uh-huh. Al final viene un poco de este equilibrio entre la dificultad, la relajación y la tensión, la dificultad y la comodidad. Y es un mecanismo de enganche que supone que tú al principio notes un desafío y quieras motivarte para superarlo. Pero si notas que no puedes superarlo de ninguna manera, te frustras. Entonces yo me frustro con los niveles de mi sobrino, pero luego pienso, jo, están bien hechos, pero de verdad, qué perro eres, hazlo más sencillo, por favor. Y pero qué bonito... lo que es, realmente esa es la máxima a la que aspira un artista o creador, suscitar sentimientos y emociones en otra persona. Digo qué bonito porque no nos paramos a pensarlo, consumimos tantas ficciones a diario que damos por hecho como que nos tiene que provocar algo. Pero algo intangible, algo que no existe, convertirlo en algo que la gente se puede apropiar de ello, convertirlo en vivencia, que te pueda de alguna manera también configurar tu propia identidad... De verdad, se dice poco, pero yo lo valoro muchísimo. Y creo que eso es lo que ennoblece el arte y hace que nuestra existencia, aunque me ponga un poco pedante, hace que tenga sentido el crear algo. Sí, es la. Yo siempre lo pienso, por eso imagino que sí, que a ti te pasa mucho, a mí también, el reivindicar el arte como un mecanismo de, ya te diría, hasta de alimento del alma. Es que es. Y, es totalmente, va innato a la naturaleza humana, o sea, lo necesitamos casi como respirar a veces, o sea, era, recuerdo también en las clases siempre de escritura creativa, de literatura, al final, el enfoque últimamente también se está estilando mucho, el enfoque de enseñar a lo mejor la literatura más vinculada a las emociones que te transmite el leer, no leer de una manera más fría, sino es qué emociones suscita un poema, porque al final es eso, y los autores también, los autores, los poetas también trasladaban sus propias emociones o jugaban con buscar algunas que se pudieran generar en los lectores. Y eso es, siempre lo hemos transmitido desde el principio de la propia humanidad. Y también la distorsión de a lo mejor yo en mi mente lo que pienso que es mi obra y luego cómo llega a las personas en el momento actual o en el futuro, que también puede pasar, claro. Y a mí eso me llama la atención con los videojuegos, que es además un medio en el que tantas personas se implican, en el que el guión no es, muchas veces según el videojuego, no es obra de una única persona. A lo mejor un event planner a lo mejor solo se dedica a una escena concreta de un videojuego de rol muy grande, a lo mejor otro se centra en otro evento en concreto. Al final... igual que pasa también con las películas de animación, con los animadores que solo animan a lo mejor un minuto de todo el conjunto de la película. Al final estamos jugando con un esquema muy general y con muchos trocitos de corazones de distintos artistas. ¡Ay, qué bonito! En los videojuegos pasa mucho. Sí, sí. Pues nada, vamos a ello entonces, porque tengo muchas ganas de meternos en faena. Sí. Así como introducción, simplemente que además que sé que esto también Víctor lo habrá tocado otras veces, solo como una pequeña introducción a las funciones que se extraen de la propia interactividad del videojuego. O sea, cuando nosotros jugamos a videojuego, al final podemos llegar a sentir más que como emociones, las experiencias que extraemos de ahí son de logro, de empoderamiento y de experimentación. El satisfacer un deseo de, venga, yo quiero superar esto, yo quiero dominar una habilidad, eso está innato también dentro de la propia naturaleza del videojuego. Y eso es lo que comentabas, que Víctor lo trajo la semana pasada en relación a este Elden Ring, que, bueno, está Juanjo y muchas personas como él es verdad. Muerto de ganas de que le llegue. Y ellos conciben ese logro, ese desafío, ese reto como una satisfacción personal, claro. Veo muchísimo en redes últimamente la espera. Estos días han sido los días de Horizon, Forbidden West y la espera con Elden Ring. Está todo el mundo deseándolo. Pero sí, sí, ese es un poco el mecanismo, ¿no? Yo últimamente lo mencionaba que lo había sentido mucho con el Metroid Dread. Para mí el Metroid Dread y en general la fórmula de los Metroidvania, para mí es donde yo, por ejemplo, vivo más esa idea de, venga, necesito una habilidad, necesito... Este mundo es muy retorcido, esto es un laberinto, pero en el momento que yo vaya adquiriendo más habilidades, el mundo va a ser más pequeño para mí. No va a ser tan amenazante. Y qué bien sienta. Sí, totalmente. Luego también tendríamos el empoderamiento, para que son, bueno, también en realidad pues ayudan a, los videojuegos ayudan también a la mejora de la autoestima, a empatizar, puedes cumplir, realizar actos que a lo mejor en tu vida diaria no harías. Estoy pensando, por ejemplo, en juegos de skate, si a lo mejor no se te dan bien los deportes, pero eres capaz de hacer giros monumentales utilizando un skate, o por ejemplo el Mirror's Edge, por ejemplo, sin ir más lejos, esa idea del parkour y esos escenarios tan desafiantes. Al final se genera una sensación de empoderamiento que puedes trasladar también un poco por reflejo a tu día a día. Es verdad, mira, vengo yo ahora hace un rato de hablar de Switch Sports, que estuve jugando a la beta abierta y... Ay, creo que lo vi en Twitter, sí. Con espadas te vi, sí, exacto. Sí, súper motivado. Yo en la vida real, bueno, como tú comprenderás, no acostumbro a hacer eso, pero tampoco, yo no sé ni jugar a los bolos en la vida real, no sé ni el sistema de puntuación ni nada. Pues oye, ¿cómo me meto en el papel y que me creo que soy jugador profesional? Y eso es empoderamiento puro y duro. Totalmente, me encanta. Es verdad, es verdad. Y por último diría la experimentación. La experimentación lo que es, en definitiva, es que podemos explorar distintos aspectos de nuestra personalidad simplemente empatizando con los distintos roles que adquiera el personaje. Y aquí, por ejemplo, Michael Salmon también lo menciona y me parece un ejemplo buenísimo. La Lara Croft y los últimos Tomb Raider de las pasadas generaciones, en lo que veíamos a una Lara que se mostraba muchas veces muy vulnerable, muy derrotada, y luego también esa fuerza en la que también podía ir avanzando. Y nosotros vivíamos, cuando los que jugamos a Tomb Raider en aquel momento, veíamos esos momentos de Lara hundida y esos momentos de Lara superando la adversidad. Entonces, se puede empatizar y experimentar distintas dimensiones humanas. ¡Qué maravilla! Yo esto lo percibo también muchísimo bueno, muchos juegos, pero sobre todo eso, la capacidad de empatía que te concede una obra y en meterte en la piel de personas muy diferentes a ti. Y ojalá eso de verdad fuéramos más conscientes y se pudiera impulsar todavía más. Porque yo pienso, lo voy a mencionar, lo he mencionado ya en otras ocasiones, Life is Strange es de mis juegos favoritos. Sí, siempre acaba saliendo, ¿eh? Luego siempre. Nos van a decir que hablamos mucho de Final Fantasy y Life is Strange, pero es que son geniales. O sea, sí, que, de hecho, que bueno, no voy a decir otro del mismo estudio, que me vale incluso mejor, Tell Me Why, que ha sido el último, vale, sobre un chico trans. Yo no soy trans, pero el juego me permite acercarme a una realidad, a unas vicisitudes, a unas experiencias vitales que viven muchas personas a diario, y que yo pueda vivirlo, tomar decisiones y moverme por ese escenario virtual, me parece muy bonito. Sí, efectivamente. Yo estaba pensando, por ejemplo, también en Hellblade. La capacidad de empatía que me generó la dificultad que vivía Senua también en su periplo. A mí Hellblade también me parece un juego. Su parte siniestra y abrumadora, pero también la debilidad y el momento de frustración que puedes sentir también con ella al escuchar continuamente las voces es estupendo. Es verdad que son muy buenos ejemplos. Y nada, esto sería como un poco la introducción, y ahora lo que vamos a hacer es, si te parece, pues hablamos de emociones, de esa lista, de ese mapa que se plantea como un inicio de, bueno, a la hora, es importante cuando se va a crear también un videojuego y la narrativa del propio videojuego, pues decir, bueno, el concepto, qué es lo que queremos, cómo se puede resumir este videojuego. Más en pocas palabras, en un tema muy simple. Y también cuáles son las emociones que queremos suscitar en determinados eventos. Y luego ya, pues ya aprenderemos técnicas, pues bueno, pues estas emociones se tienen que distanciar, no se pueden bombardear todo el tiempo las mismas. Luego hablaremos del flow ya en siguientes programas, de cómo podemos equilibrarlas para que no saturen, pero sobre todo al principio es ver, bueno, cuáles son las emociones que queremos generar. Que hacer un pequeño mapa introductorio de qué es lo que queremos con nuestro videojuego. Vale. Imagino que son unas cuantas emociones que todos habremos vivido en una ocasión u otra. Sí, pues ahí está. Así que tú dime, y sobre todo invito también a la audiencia luego, ya si no lo puede ir adelantando, a los oyentes a que, por ejemplo, el juego al que estén jugando ahora, que identifiquen las emociones que le suscitan de toda esta lista que vamos a sacar, un poco inspirada en ese planteamiento de Michael Salmon. Así que empezamos. Perfecto. Ahí con alguna. Por ejemplo, empezamos la primera. Yo me he mencionado otra vez a mi sobrino también, porque hemos empezado a ver la serie de Cuphead. Y entonces yo pienso mucho en Cuphead y en que he vuelto a jugar a Cuphead. Pues la primera emoción, para mí la represento totalmente en Cuphead, que es la ira, la frustración sí. cercana a que el jugador esté a punto de rendirse cerca de ganar. Pero cuidadito, que Cuphead además está muy bien hecho en su interfaz sobre... A ver, Cuphead al final es un juego que se mide en enfrentamientos con final bosses, con bosses todo el tiempo, pero siempre además te indicarán esa pequeña línea de avance temporal de decir, mira, has llegado un poquito más lejos que en tu anterior intento. Te puede frustrar, pero fíjate, hay una pequeña motivación de superación. Tienes las fases del jefe y has llegado a lo mejor a la primera línea, a la segunda. Esta vez lo has hecho mejor que la anterior. Para mí Cuphead representa muy bien esta frustración. De me quiero rendir, pero quiero intentarlo. Es verdad. Precisamente cuando vino Víctor, no en esta última ocasión, sino la anterior, sobre relaciones tóxicas que todos tenemos con los videojuegos en un momento dado, me pareció un ejercicio de honestidad por parte de los oyentes, y también por la mía, no lo voy a negar, el reconocer o confesar esos juegos, y yo hablo por mí y lo conté, que he tenido que dejar porque me sentía mal. Mal, yo tengo Cuphead, muy... ¿verdad? Cuphead, por ejemplo, sí. Pero yo tengo muy mal perder. Ahí me pasa, yo no sé si ira, pero como dicen en Los Simpsons, ira homicida, desde luego, entra. Y luego. No sé, en los multijugador, por ejemplo, uy, yo cuando veo que pierdo ya tantas veces que digo yo no puedo seguir jugando, porque me voy a enfadar más de lo que debo. Sí, a lo paso muy mal. Es así, va por fases. Yo tampoco he pasado Cuphead. Yo tuve una época en la que lo intenté y dije, no pasé de primero. Dije, mira, no puedo, la ira homicida. Luego, casualmente un día dije, anda, pues sí puedo. Y me enganché, venga, yo puedo, me vengo arriba, tres o cuatro. Y ahora estoy en un momento de mi relación tóxica con Cuphead en la que después de superar unos cuantos niveles, ya ahora mismo no. Entonces ahora mismo no estamos en nuestro momento y algún día. Claro, poquito a poco. Pero hay que ver, da rabia porque todo te gusta objetivamente. Dices, ay, qué bonito es, ay, los niveles, qué originales. Pero es que muero tantas veces que no puedo seguir adelante. Y todo eso claro confluye, que, sí. Sí, sí. Y está claro que está pensado para eso. O sea, es la ira totalmente. La ira homicida. Y siguiente, por ejemplo, el desprecio. Y el desprecio lo voy a concretar, a delimitar en un aspecto concreto. El desprecio podría ser, pues, desde ese desprecio empático que podríamos sentir hacia los personajes y hacia el villano y la némesis que, no nos guste nada. O un desprecio hacia algo, a un concepto que del que no hemos hablado mucho y me gustaría hablar, que es el cómo vemos a los minions, cómo vemos a los enemigos. El desprecio que podemos llegar a sentir por enemigos a los que consideremos por debajo, a los que ya hayamos como jugadores superado con nuestras habilidades por descontado y ya los veamos como, bah, esto ya me lo paso ya en nada. Por ejemplo, se ve mucho en los RPG, el típico enemigo de principio, el primer enemigo que te encuentras cuando tienes nivel 1, como pueden ser los limos del Dragon Quest, que además cuando vienen en masa te abruman, pero luego ya enfrentarte a unos limos cuando tengas nivel 40 es como desprecio. Es verdad, y te da como una sensación placentera de confianza, de decir, va, esto es algo transitorio. Yo lo vivo también mucho, que últimamente he jugado al Musou de One Piece, pero es aplicable a cualquier Musou. O sea, el momento de barrer enemigos que tú dices, y yo sé que no me pueden ni tocar, me siento un ser superior. Así es. Y además, sobre todo, es que potencian esa superación tuya. Al final, no es que ellos se hayan hecho más débiles, es que tú te has hecho más fuerte. Sí, claro. Y al respecto también me parece muy curioso el caso de los Goombas de Mario siempre, o sea, de cualquier Mario, a lo mejor tanto en 2D como en 3D. O sea, los Goombas son unos enemigos aparentemente muy, muy, muy inofensivos. Son los primeros enemigos que vemos desde el Mario 1. Pero en cierto modo, un Goomba aislado y solitario, da igual que tú estés en el último mundo, da igual que estés en la primera pantalla, un Goomba te puede fastidiar también la partida. Y sobre todo, si tú te ves... y es muy curioso cómo utiliza también los Mario esta idea del desprecio. Cuando Mario se hace más grande, es más alto que los propios Goomba, pero cuando no has tomado una seta y estás pequeñito, estás al mismo nivel que ellos. O sea, que por muchos Mindungis que parezcan, pueden todavía darte un mal rato. Es verdad, como esa sensación que hemos explicado, esa seguridad, esa confianza, puede ser un arma de doble filo y jugarte una mala pasada y decir, si es que tenía que haber cuidado un poco más las formas. O los Billy Bala perfectamente, los Mario, las balas, qué chungas. Y sí, y ahí al respecto también te quería comentar, a ver tú qué opinas también, que sé que te gusta mucho Pokémon, que quería mencionar, yo aquí que no sé si nunca lo he mencionado antes, pero mi Pokémon absolutamente favorito de todos, que es Mew, precisamente porque en la época que yo jugaba Pokémon desde la... Bueno, lo conozco desde la primera generación y jugué en la segunda y en la primera, sobre todo. Y a mí Mew siempre me pareció un Pokémon muy... muy especial porque tenía esa apariencia de cookie, de mono, de adorable, pero en su día era el Pokémon más poderoso de todos. O sea, a mí me gustaba mucho ese contraste de decir, bueno, que no todo lo amenazante tiene que tener apariencia amenazante. O sea, que Mew fuera, dentro de su apariencia, de los Pokémon más monos pequeñito en tamaño y demás, que fuera el más poderoso de todos, a mí me encantaba de niña. Hay un contraste y además eso se veía en la primera película. Esa dicotomía con Mewtwo, que es imponente cuando aparece en pantalla, incluso tal y como se muestra en la película, da incluso un poco de miedo si eres pequeño. Sí, y este es tan simpático, tan... Sí, totalmente de acuerdo. Mew es increíble, yo lo reivindico. Mi Pokémon favorito es Skitty, por cierto, que es un gato. Ah, ese pues te lo iba a preguntar, sé cuál es, sí, también es muy cookie. Sí. ¿Y de la primera generación? Porque ese no es de la primera. Uf, buena pregunta. Pues eso sí que tendría que pensarlo, ¿eh? No te sabría dar una respuesta inmediata. Pero bueno, a mí... Para el siguiente programa, si no, si me acuerdo. Pero a ver cuál te gusta. Eso, lo pensaré. Porque te podría decir lo típico. Gengar me gusta mucho. Pero tendría que meditarlo para darte una respuesta un poco más razonada. De momento es Skitty, entonces. Sí, es Skitty a muerte. Y pues eso, ya vamos a esas emociones, ahora vamos a hablar del asco. El asco sobre todo como la potenciación de las fobias. Eso en juegos con una fidelidad gráfica y con un hiperrealismo muy creciente sobre todo se aprecia más. Y grandes exponentes del survival horror como Resident Evil o Silent Hill sobre todo, yo creo que Silent Hill siempre ha sido una saga que el asco y las fobias la ha podido llevar siempre también a su máximo exponente. Y incluso recuerdo el Shattered Memories en su día, que me gusta mucho cómo juega con esa idea también, y también Until Dawn, que es un juego también que me gusta mucho, como esa idea de rupturas de cuarta pared. En Until Dawn, por ejemplo, si tú hablas con el psicoanalista de vez en cuando y hablas de tus fobias, en algunos momentos después, más adelante, también tus fobias estarán presentes también en la propia charla. Pasa también algo parecido en Shattered Memories. Ay, me encanta. El asco me encanta porque, bueno, ya de por sí, en Inside Out, la película, el personaje favorito es Asco. Asco es maravillosa, de verdad. Y creo que me gusta especialmente porque es una de las emociones más inmediatas y efectivas. Tú ves algo que te repele, que te da asco... Y no hay un momento de raciocinio, de intentar buscarle. No, es que te provoca esa sensación al instante. Así que creo más fáciles de utilizar. Y es la mejor emoción, diría yo, para generar el impacto. El que tú dices que eso no lo puede, no te puedes contener ante ello. Así que sí, yo sobre todo, para mí sobre todo, Silent Hill, ya os digo. Y el interés, y acabaré mencionando un juego que ya he mencionado más de una vez porque me gusta mucho, y a lo mejor tú hablas de Layton, porque yo sé que a ti te gusta mucho Layton. Y de el otro, interés, ahora sí, hablaré también de otro, sí. Ah, vale, pues el interés es ese aha moment, así lo describe también Michael Salmon, el momento de decir, ostras, qué guay, sé cómo funciona esto, ese momento de superación y de satisfacción personal. Yo os traigo, por ejemplo, los ejemplos de, aquí viene mi juego estrella, Ace Attorney, que es una saga que adoro. Y también, por ejemplo, pasa en Portal mucho. Aprender al final, en definitiva, esa sensación de satisfacción, de eureka, de saber cómo funciona el mundo del jugador. Va unido muy al logro que estabas explicando al principio del episodio de hoy, es verdad. Como la consecuencia. Lo he conseguido y ¡ajá! Ahora viene eso. Sí. Layton, por supuesto. Pero es que estoy enganchadísimo. Llevo una semana súper pesado en el programa, por Twitter, en todos lados. Ya lo sé. Ya sé el que vas a decir. Danganronpa. Efectivamente. Wow. Pues Pues no había jugado y a raíz de ver tus tweets me ha motivado mucho y lo he metido en mi lista de deseos, ¿eh? Porque sí, tiene muy buena pinta. Juégalo, pero no te veas el anime antes. Porque, claro, es un Houdunit de manual. Es ver quién es el asesino. Si ves el anime es una adaptación 1-1 del juego, no tiene gracia. Y está muy chulo, porque además es que es la esencia Ace Attorney metida perfectamente. Explico brevemente el juego, así te lo cuento. Básicamente son un estudiante que lo meten en un colegio del que no pueden salir y la única manera de escapar es asesinando a un compañero. Ay. Y todos los... Está hecho por capítulos y cada capítulo tiene como tres fases. La primera es la vida estudiantil, donde te relacionas con otros personajes. La segunda, se ha cometido ya un asesinato y tienes que recopilar pistas. Y la tercera es literalmente un juicio, donde aplicas esas pistas, como en Ace Attorney. Pues eso tiene todos los ingredientes para que a mí me encante, sí, desde luego. Yo creo que sí. Yo te quedas con eso, con el interés, el ajá, así que ha sido este el asesino. Es que te sientes muy bien. Yo no sé si he mencionado aquí alguna vez que con Ace Attorney ha llegado momentos en los que yo me he llegado a motivar y a pegar un golpe en la mesa con el momento de objection. O sea, eso ya ha trascendido la propia pantalla. Total. Y me gusta mucho. Y uno que nos sonará y que asociaremos mucho a videojuegos, la ansiedad. La ansiedad, y no lo voy a comentar solo basándome en los survival horrors, que por supuesto lo sabemos que está ahí. Vamos a ir como un poco más allá. La ansiedad se puede manifestar en videojuegos desde el típico pensamiento de voy a llegar a tiempo. Cualquier contrarreloj es un detonador brutal de la ansiedad. O la idea de, por ejemplo, mis compañeros estarán bien. Cualquier juego cooperativo, por ejemplo, también estoy pensando últimamente mucho en Dead by Daylight, que sé que hay amigos míos que lo juegan y lo retransmiten y se lo pasan muy bien, pero también es esa idea de uy, nos persiguen y cómo están los demás. O por ejemplo, también cualquier Mario Kart, esa ansiedad de voy el primero, pero en cualquier momento me pueden dar con un caparazón zona azul y la hemos liado. Uh-huh. ¿A ti el último, yo no lo he jugado, el último Metroid no te ha dado ansiedad cuando te persiguen los robots? Los semis, efectivamente. Mm. Está muy bien. Claro. Muy a mí bien. Es que esas escenas, sí. Que me persigan lo llevo muy mal. Sí, las persecuciones, las contrarrelojes, es que me recuerda también a cuando estuvimos hablando, porque al final el tema de las emociones también se liga mucho con las tramas maestras que estuvimos comentando tanto el año pasado, y sí, la trama de persecución va a generar ansiedad, 100%. Vale, pues venga, vamos a continuar porque son muchas emociones. Sí, así es. Y pues miedo, suspense, más allá también del survival horror, pues por ejemplo... Vamos a ir a algo, que ahí lo damos por hecho, pues por ejemplo, y aquí a lo mejor estarás de acuerdo y te gustará recordar temas como y videojuegos que como te gustan, como te han mencionado tanto de Life is Strange. En general, los videojuegos de decisiones de laberintos multicursales va a generar cierta idea de suspense. Y yo, por ejemplo, pienso mucho en un juego que creo que no lo reivindico lo suficiente y aquí estoy para ello, que es el Detroit Become Human. Human... momentos, las decisiones ahí pesan mucho, aquí yo creo que David Cage, genial, e incluso habrá momentos en los que basándote en todo lo que has conseguido previamente, en lo que has decidido previamente, podrás llegar a resolver, a tener pistas suficientes para resolver un misterio, ¿no? Entonces eso ya te genera ese suspense también. Incluso ya desde el propio prólogo del juego, que no es spoiler de ningún tipo, el propio tutorial del juego como tal, tienes que actuar como un negociador ante una situación en la que un androide está amenazando con matar a una niña. Entonces tienes que escoger bien tus palabras sobre cómo establecer este proceso de negociación. Me encanta, y me encanta que hayas utilizado este ejemplo, el de Detroit, porque yo también lo reivindico. Hay ideas filosóficas muy interesantes y tiene eso de querer desentrañar el misterio, seguir hacia adelante. A mí me parece el juego más redondo que ha hecho el estudio. Sin duda, me gusta muchísimo. Y por aligerar que vamos terminando, uno muy obvio y que creo que es que yo no puedo pensar en otro ejemplo con este, la culpa y el duelo, que se traslada en podríamos haber hecho algo para salvar a este personaje, y como buena fan de Final Fantasy yo solo pienso en un ejemplo que es así. Y además que estaba pensado para ello, o sea que al final en nuestro Final Fantasy VII, y aquí y sabemos también y lo mencionamos en su día también en el informe de misión y hablamos de esto, de que al final se concibió el suceso de Aerith, se concibió también para generar culpa y duelo y dolor en el jugador. Para ser traumático a una generación entera. Sí. así. Es verdad, sí, o sea, sí. El duelo y la culpa son elementos, creo que, difíciles de transmitir porque has tenido que ir cultivando un desarrollo de los personajes, un lazo emocional, claro. Pero si lo consigues, deja huella, ¿eh? Sí, y hablando de pensando en Life is Strange, por ejemplo, también, sin entrar en spoiler, también hay un momento en el que puedes llegar a sentir culpa, si bastante creciente, por tus decisiones, por el desenlace de un personaje, más allá del final, pero hay muchos momentos así también. Sí, sí. Y las dos últimas que vamos a comentar, a mí esta me encanta, la alegría y el júbilo. La alegría es la alegría de videojuegos de ser feliz porque sí. Los videojuegos te permiten hacer el tonto solo porque sí, y eso siempre pienso en Animal Crossing, que te puedes poner a hacer gestos, a ponerte a pegar a los vecinos porque sí, o a ponerte a divertirte, a hacer el tonto. O el propio Mario Maker, que pienso mucho en mi sobrino, de cuando venga, le dije, te voy a crear yo un nivel, y lo llené de trampolines, y entonces eso era simplemente un nivel para hacer el tonto y que se riera. Así que podemos también disfrutar de júbilo porque sí. Ay, pues sí. Mira, lo tengo que decir porque es que me ha hecho mucha gracia. Lo estás contando muy bien, pero es que además en la escaleta así que me has pasado, lo pones, vamos, clarísimamente, alegría, júbilo, dos puntos, hacer el tonto solo porque sí. Tal cual, es que creo que no se resume de otra forma. Hacer el tonto. Y sí, sí, pero es que es el componente lúdico que muchas veces yo creo que nos perdemos en debates estériles, que si yo qué sé, los FPS, resoluciones, no sé qué, y nos olvidamos de lo fundamental. Y el ejemplo de Animal Crossing es fundamental. La de cosas que yo he visto en Animal Crossing, pero bueno, en Minecraft, que la gente se inventa un juego dentro de otro juego. Lo he visto con lo del juego del calamar. Es increíble y esa es la clave también, en definitiva, de todo. Eso es. Además, que levante la mano quien no se ha puesto a pegar a sus vecinos con la red cuando le han llegado a visitar. Así que no lo sé. Total. Eso es así. Y el último, ¿vale? El último, que además es muy bonito, el último es, y al final yo creo que también resume un poco la esencia en sí misma del arte, que es la sorpresa, la maravilla, ese momento en el que descubres que el mundo es mucho mayor de lo que crees. Ese momento de decir, ¡wala! Que tan bien, por ejemplo, ha resumido estéticamente en un único frame, en una única imagen, el Zelda Breath of the Wild, por ejemplo. Ese viajero ante un mar de nubes, en referencia a ese Link ante Hyrule, ese momento de uff, salgo y veo un mundo enorme ante mí. O por ejemplo el Half-Life, el subdial Half-Life, que partías de un laboratorio muy pequeño y hay un momento en el que dices, ostras, que este mundo, esto va mucho más allá de lo que yo creía. No voy a entrar en spoilers por si acaso, aunque Half-Life ya es un hito, un, pero en Half-Life hay un momentazo así de decir, uff, esto es mucho más de lo que yo me esperaba, ese momento de sorpresa. Sí. O cuando cogemos un barco volador en cualquier Final Fantasy, el mundo se amplía, por ejemplo. Wow, totalmente. Hoy no he encontrado el momento donde meterlo, la verdad, porque yo lo estaba deseando, pero lo voy a mencionar igualmente, porque hablamos de emociones y lo que yo he sentido y todavía sigo sintiendo con Final Fantasy XV, me da igual en qué cajón de todos estos lo metamos, lo podemos meter, porque El de maravilla le pasa, ¿eh? El de sorpresa, sí. Ese mundo también. Sí, sí, sí. Mira, ayer, es que me pasó ayer, que vi en YouTube un montaje que hizo alguien, un fan, con la música de Stand By Me de fondo, y distintos momentos que había ido recopilando de la propia historia, y te lo juro, tenía los pelos de punta. Y dije, madre mía, pero es eso, es lo que te llena, cómo está contado, que las implicaciones, los sucesos que acontecen y que vive Noctis, yo los viví con una intensidad increíble. Sí, pues yo ya te digo, yo te confieso que pegué, ya te digo, en esta escaleta que tenemos, a veces también pongo imágenes y demás, y pensé en poner Final Fantasy XV porque a mí también dentro de la idea de sorpresa y maravilla también lo asocio mucho. O sea, no sé, simplemente, pues por ejemplo, llegar al Tisia y verlo, por ejemplo, o esos planos también de un mundo muy amplio y esos momentos de llegar a lo mejor a la bahía de Cuey y ver el mar, pues también tiene mucho componente de sorpresa. O yo qué sé, cuando estás en el coche, empieza a llover, o se hace de noche y estás con tus compañeros en una hoguera. No sé, es una sensación muy bonita. Sí, al final, te os digo, se podría resumir en eso, el momento en el que te maravillas de ver que el mundo es mucho más grande de lo que creías. Y sí que totalmente. O sea, que bien traído que tu Final Fantasy XV siempre aquí presente con nosotros. Me alegro. Pues Marta, nos quedamos prácticamente sin tiempo. Sí. Tenemos que dejarlo aquí. Sí. En la siguiente ocasión hablaremos del flow, imagino, y todas estas cosas. Pero sí, fíjate, perfecto, que la semana que viene vamos a hacer un informe de emisión de un juego que, si yo tengo que ponerle un sinónimo, desde luego sería emoción en todos los sentidos, porque es ICO, que además vamos a intentar, espero que podamos hacerlo contigo, que estés al menos aunque sea un ratillo, el tiempo que tú puedas, porque es un viaje que creo que nos ha marcado a todos de una manera u otra. Qué maravilla, es que ese dúo en su día de ICO y Shadow of the Colossus, a mí totalmente, emoción pura y dura, tienes toda la razón. Yo, qué guay. Me encantará, si puedo, estar ahí un ratito con vosotros, porque es qué juego más bonito. Pues ojalá. Y yo creo que ahora sí, por ir concluyendo, a los oyentes eso, recordarle, imagino, que algún juego que estén probando ahora o que recuerden donde las emociones más intensas nos la puedan poner y que la justifiquen, ¿no? Así es, esa es un poco nuestra invitación de hoy, o sea, tanto el juego que estoy jugando ahora o a lo mejor uno que haya sido muy especial para vosotros, pero intentar ver cuáles son las emociones que se nota que desde el equipo de desarrollo han intentado suscitar dentro de esta lista que propone Salmon. Qué chulo, esto se podría aplicar perfectamente, yo que sé, a una terapia psicológica, es a indagar, ese trabajo de introspección, eso es precioso, sí, muy necesario. Sí. Y ya veremos en el siguiente programa cómo se traduce esto a nivel técnico, que tiene mucho meollo. Vale, pues nos vamos a quedar aquí. Marta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que nos vemos en el próximo programa, espero, para hablar de ICO. Un saludo. Estupendo. Y bueno, pues una semana movidita, por lo que hemos podido ver, pero bueno, esto es así, una semana viene incendiaria y otra no, está tocado de esta forma. Así que nada, Tony, que nos vemos en el próximo programa. Bueno, próximo es informe de misión. Bueno, el próximo para ti, claro, el que tú estés. Claro, es que es curioso porque en el próximo es el informe de misión, pero es que en el próximo yo estoy en Madrid, con lo cual... Yo no sé cuál será el próximo, pero en el próximo que esté, pues estaré. Vale, vale. Correcto. Pues lo mismo, Juanjo, voy contigo. Nos vemos el jueves en el Responde. Pues sí, nos vemos el jueves, el día antes de Elden Ring. Así que ese día ya estaré con los nervios a flor de piel. Yo creo que nos ha quedado un programa bastante interesante. Es verdad que un poquito negativo en el principio, pero bueno, es que una cosa digo, lo que Nintendo te da en un direct, Nintendo te lo quita después con este tipo de noticias. Así que es lo que hay. Es verdad. Atreides, nos vemos el jueves también. Sí, nos vemos en el Responde, ya sabes, en mis programas favoritos. Me encanta saber qué opinan los oyentes y poder contestar alguna de las dudas. Bueno, más bien que dudas que no suelen tener, comentar. Así que, bueno, para el jueves nos vemos. Y este aún no lo hemos grabado, lo vamos a grabar ahora, porque ya sabéis que lo hacemos así, pero creo que viene fuerte, ¿eh? Lo dejo ahí en el aire. Así que nada, nos vemos. Efectivamente, esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao.